Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 768, grabado el lunes 11 de mayo del 2020. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos desde su casa a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Y también desde la casa de él a Burrito Man. Desde la mía, ¿verdad? Sí. Hola. Y desde su propia casa y desde su dormitorio a Julius. Bueno, la casa de mi mujer. Ah. ¡Hola, Geekos! Y como siempre, yo desde mi casa, Omar Man, deseándoles a todos una saludable velada con nosotros. Gracias por estar acá. Y por ahí está la masita de Behavior, que este día va a ser todo lo que normalmente hace, pero a través de Zoom. Así que se la pueden sumir por el Zoom. La masita de Behavior está aquí gracias al gentil patrocinio de los productores ejecutivos, quienes todos van a tener chance de checarle el Zoom a la masita. Y usted también puede ser parte de eso. Tan pronto la masita se aprovecha ahorita, tan pronto la masita le acaricia a los productores ejecutivos él. Entonces yo le voy a explicar cómo usted también puede ser parte de ese grupo de productores ejecutivos. Visite comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones y apúntese de un solo para unos 10 episodios o lo que se ha puesto muy de moda, haga una suscripción recurrente y así usted nunca va a dejar de ser productor ejecutivo de los Comic Geekos y va siempre a gozar de las caricias y de las atenciones de la masita del ligero. Y si usted no... Eso es lo que hacen los jóvenes ahora. ¿Sí? Y si usted también quiere, por $50 en ese mismo botoncito, nosotros grabamos un cassette con un episodio de los Comic Geekos con el tema que usted quiere y se lo mandamos a dejar a su casa. Y si le hace por $2 más, le hacemos spray con Lysol, así, antes de enviarlo. Con alcohol gel. Alcohol. Y después le toqué. Ese es más caro si quiere nuestro ADN. Alright, señoras y señores, queremos agradecer muchísimo a todos los que están aquí también viéndonos esta noche en el YouTube. Ahí está Alex Cerrato de ese fulano Bardiel, el Benji Robotman. Sí. Dice que si no es Skype, sí es Skype. Estamos por Skype, pero de hecho hoy me tocó hacer unos malabares tremendos para que yo me pueda ver. Sé que hoy estamos desde una computadora a otra computadora y después con un webcam que está conectado no a esta computadora, sino que a otra computadora. Entonces ahora cuando yo hablo, se ve como que soy un cartoon. Como que es un extra de Godzilla. Sí. Pero Godzilla es japonés. Y no se habla. No pega. No pega con los labios. Pero, bueno, yo puse un robot ahí atrás para que dejen de estar fregando de que no hay cosas geekas aquí en el background. Pero bueno, capaz. Sí. Mira. Tienen que tomar mi palabra, que ahí está. Sí. Cabal, mira, yo puse espatita. Aquí ve, aquí atrás mí está Cabal, la estatua del más mío. Sí. ¿Sí? Yo tengo aquí un wallpaper en la laptop que estoy usando. ¡Wow! Súper guico. Ya se movió Tico Man y es paja. Ahí está el robot. Así, todos así. Transformer, se ha transformado el libro. Pero les decía que tienen que hacer el CSI Enhance. Vaya, ahora la pregunta que tenemos que hacer. Hasta la marca, Made in China. La pregunta que tenemos que hacer. En la computadora de todos nosotros estamos en los mismos puestos, en los mismos cuadrantes. ¿O no? ¿Cómo? Yo lo puse manualmente, así como dijo Julio. Ah, se puede poner manualmente. Entonces, yo creo que si hubieras podido hacer lo que has tratado de hacer toda la vida. Sí. Abajo de mí está Brito Man en mi pantalla. Mira que están viendo nuestros... No, yo lo tengo aquí a mi izquierda. A Brito Man. ¿Cómo ni aparece? Sí, así está bien. Ah, bueno. Es que ustedes no se van a ver. Va, ni modo. No, pero si lo haces manualmente grande, puedes hacer manualmente grande la pantallita donde estás. Por ejemplo, yo... Solo corto un poquito a Julio, porque como son tres, me pone a Julio en medio. Ah. pero entonces yo ya lo logré hacer grande y tapo un poquito a Julio, pero no lo quiero ver de todas maneras. Ya. Solo por eso te voy a mandar a la esquina como otra vez, chibolita. Ah, la chibolita te va a poner. Vas a aparecer. Mira, le hago así y es como que al Pokémon lo tiro a la Pokébola. Híjole. Bueno, señoras y señores, vamos a continuar, mejor dicho, empezar este fabuloso episodio con la noticia de que creo que no hay box office, pero lo voy a preguntar a Tico Man, no sé. Pero ni lo busqué. Bueno, pues, en lugar de eso, puedo dar una mini noticia de cines. Dale. Ah, pero como es noticia. ¿Nos escucharon? Como es noticia. IMAX está. Espera, es noticia. No, esto es de cine, esto es box office. Noticias de Kikas. ¿Cuál es la noticia? IMAX está trabajando para abrir una serie de drive-ins. Ah, está. De cine. De cine. Que nos manden un cheque, por lo menos. Con la empresa Tribeca. Es la tercera hermana de Tres Rebeca. Becas. Tres Rebecas. Tribeca es la que tiene el festival de... Tribeca Film Festival, que es de uh-huh. indies, películas indies. Durante el verano de Estados Unidos, que ya se acerca, van a abrir una serie de teatros al aire libre. Pero tal parece que no van a ser las películas nuevas de la temporada, sino que van a pasar películas clásicas, indies y grandes éxitos del pasado. Es que tienen que decir los grandes éxitos. ¿Sabes qué quiere decir? Para que la gente vaya. ¿Sabes qué quiere decir Tribeca? Tres becas. Tribeca no. Viene de Triangle Below Canal Street, que es en Manhattan, una zona, es una vecindad que queda justo debajo del triángulo que queda abajo del Canal Street, de la calle Canal. Mira, eso de vecindad me sonó bastante al Chavo. Así es. Así que nos oyeron. Van a ver. Así que quieren a Nueva York. Theaters, ya. Otra vez. Vámonos a New York. Bueno, como noticias de muerte y depresión, se murió el escritor de Máscara del Fantasma. Oh, no sé quién era. Que se llama Marty Pasco. Muere a los 65 años. Todavía no han anunciado de qué murió. Pero sí anunciaron que hoy murió. El chamaco era escritor no solo de la película Máscara del Fantasma, sino que de un montón de episodios de la serie animada y de varias otras series animadas, incluyendo G.I. Joe, la Dimensión Desconocida y The Tick. Esas últimas dos sí, le costó escribirlas. La de G.I. Joe no creo. Donde él ya tenía la fórmula, un algoritmo. Se la llama algoritmo. AI. Claro. Bueno, también justo hoy estaba leyendo que se murió el papá de Ben Stiller, Jerry Stiller, que es el actor que hacía el papel del papá de George Constanza. George Constanza. De Festivus. De Festivus, cabal. Mirándose a Cielito, me caía. Serenity Now. Me ha cagado de la risa. Es que tenía cara de viejo bravo y hacía bien ese papel. Cabal. Nunca lo vi en otro papel, no sé. Es que hacía tan bien ese papel que... Mira, pregunta obligatoria. ¿Causas naturales o naturalmente pandémicas? Pues tenía 92 años. O sea que podría ser... Pero era ya persona de riesgo. No sí, persona de riesgo, sí. Si fue por eso, pues... También dijeron... Pero también ya estaba viejito y ya... Puede hacer cualquier cosa. Anteayer se murió, no sé si se puede, en el Ricardito, el Little Richard, el cantante. Little Richard. Cantante. Pero también en los 90s y no dijeron la causa, simplemente dijeron Ney. Hay un montón que no dicen la causa. No sé qué onda. Pero sí, ya estaba mayor, bien mayor. Sí. Simplemente no les importa, así que, o sea, a nosotros. No es. De su incumbencia. Bueno, Serkis. Otras noticias. Andy Serkis, sí. Dale. Sí. Yo voy a dar otra noticia. el día viernes pasado, durante una maratón de 12 horas, el clásico libro de J.R.R. Tolkien, El Hobbit. Acuérdense que este fue el actor que hizo la captura de movimiento para el papel de Gollum. Y la voz también, Señor, ¿no?, de los Anillos. Realmente creo que con ese se hizo famoso, con ese papel. Pues de eso le han dado bastante su nombre. Antes no sé si había hecho algo de valor o destacable, pero yo no me había dado cuenta. Pero después de eso fue, no sé si King Kong, pero por lo menos sí fue César en Planeta de los Simios. Uh-huh. ¿Y en King Kong qué fue? Creo que King Kong. Sí, King Kong. O sea, hecho más papeles de captura de movimiento. Pues. Sí, porque también él era... En Venom hizo algo, creo. Venom. No, y él no era el de Star Wars. Ah, es cierto, salió en episodio 9. Y él hizo también la captura de movimiento de todas las chicas de Dead or Alive. ¿Qué pasó, Mar? No, que él también hizo la captura de movimiento de todas las chicas de aquel juego de voleibol que jugaba Brito Man en el PlayStation. Pero no vi cuál era la noticia. ¿Qué pasó con Andy Serkis? Leyó el Señor de los Anillos. Ah, yo pensé que el Hobbit. El Hobbit con... Ah, el Hobbit. Sí, el Hobbit. Con propósito de recolectar fondos para dos caridades que están ayudando a las personas afectadas por el COVID. ¿Qué más, Tico Man? Y él también fue el oso Balú en el Mowgli, la leyenda de la jungla. La película que salió a la par de Jungle Book por el otro chavo. John Favreau, la otra. Boba Fett. Boba Fett, ya dijeron, va a salir en Mandalorian. Sí, sí. Y va a ser interpretado por Temuera Robinson. Morrison, perdón. Temuera Morrison. Es el mejor cast que pudieron haber hecho. Pega las edades. Claro, va a ser un Boba Fett así un poco más tripudo. No sé si lo viste en Aquaman. Que ya se le ven los años, pues. Pero con la armadura, pero así debería estar, no se le ve. No, pero no pegan las edades. No pega porque esto es pre... Tendría que estar más viejo. Sí, este es pre-episodio 4. O sea que... No. Sí, Mandalorian es pre-episodio 4. Ahorita los Jedi son una leyenda. No, ya terminó el imperio. Post-imperio. Ya terminó el imperio. El imperio ya cayó. Ah, no, perdón. Después de episodio 6. Este es episodio 6. Este es 6.5. 6.5, correcto, ok. Pero igual, Boba Fett no está todo hecho pedazo. Pero tampoco está hecho pedazo porque lo cortaron a la mitad. Ah, no, porque lo digirió el Sarlacc un poquito. Pues eso es lo que cabal. Ah, es que los jugos digestivos del Sarlacc me hincharon todo el cuerpo. Pues sí. Vamos, que sabe. Me dejaron. Hasta sí, me sacaron canas. Pero tiene sentido. A mí sí me gusta el que lo haya. Ojalá que el tipo me ponga las pilas, aunque ya viste la otra noticia de Mandalorian, la que acaba de mandar Omar. ¿Cuál? Que no van a trazar la fecha. Que ya estaba filmado todo, ya estaba en postproducción. No hay tiempo para que el tipo se ponga en forma, Hace un año le avisaron. No tienen presupuesto para hacer los CG, así que... Pero, ¡que la soque! ¿Pero qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes de que metan a Boba Fett ahí? Me parece bien, pero que solo sea un episodio. Dos a lo mucho. Y que sea así dice. Que no va pasada. A ser... Ah, sí, aparición corta, pues... Para mí era una de las cosas que me gustaba, el hecho de que no aparecían los personajes de las películas en la serie, que ahora ya los empezaron a meter. Entonces, Eso te lo dijeron del final de la primera, que ya en la segunda temporada iban a aparecer más personajes. Y bueno, y supuestamente confirmaron de que Boba Fett era el personaje que se vio acercándose al cadáver de la chinita, ¿cómo se llama? Ming-Na Wen. En la primera temporada. ¿Qué? Era bien obvio, ¿te acuerdas que ese rumor desde el principio, la Mara tenía la esperanza de que eso fuera por el sonidito de los... Eso era como que el más probable, pero aquí ya confirmado. Podría ser cualquier. Pero fíjate que yo estaba leyendo las noticias ahora de que ese sonidito de las espuelas lo tenía Boba Fett en el episodio 5 y el ratito que salió en el 6. Y yo, ¿cuál es? ¿Cuál es? Voy a pecar de ignorante. Igual, ¿no? Igual está bien. O sea, el sonido, camina, solo tiene el sonido de espuelas. No tiene el sonido. Cuando camina el Mandalorian se oye como que anda espuelas. Clic, ching, clic, ching, clic, ching. Es como un meteoro del espacio. Ese es el montón de moneditas de 25 centavos que andan en la bolsa, las que hacen ruido. Todas las coras que andan. Es un parqueo. El parqueo de Slave One. Es un app, le puede cambiar el sonido, puede sonar a zapatos de hule, así en piso a resorte. Pero no lo toman en serio, sí, es eso. Y para que lo oigan sus objetivos. Hablando de Mandalorian. Ahora, supuestamente él no era Mandalorian, según tengo entendido. Él solo usaba la armadura mandaloriana. Bueno, sí, eso es lo que fue dicho. Así es que puede haber pleito ahí de ¡ay, hijo de puta! ¡Ojo que andas a mierda! Bueno, pero eso hay mexicano. El cual. O sea, ahorita en esta serie Mandalorian lo que te han dicho es que si te adoptaron y creciste como bajo el código Mandalorian, puede ser de donde sea. Entonces, Jango Fett puede que sea. Sí, fíjate que ahí tienen un gran... porque ponerle en esta temporada de Clones está buenísima, pero a mí me sigue sacando de onda que los Mandalorians de ahí son Mandalorians de Mandalor y es que quitan el casco como cualquier cosa. Entonces siento como que eso sí no pega con lo que están haciendo en Mandalorian, de que supuestamente nunca se quitaban el casco. Tal vez después del regreso del Jedi dijeron, no, ya no. Ah, vale, verga. No les quiero ver las caras a estos cabrones. Vale. ¿Qué ibas a decir, Julio? Sí, anunciaron de estudios de qué personaje Star Wars es el favorito, basado en la cantidad de búsquedas que se hacen en internet. Y adivinen quién está en primer lugar derrocando a Darth Vader, que le estuvo durante muchos años. Jar Jar Binks. ¡Yodita! ¡Yodita! No, Yodita. El chico de The Child está en primer lugar y le dijo a Vader, quita de ahí. Y en segundo lugar está Mando. O sea que a Don Vader lo mandaron al tercer puesto. Yo te mando al tercer puesto, dijo. Sí, pero es que la Mara ahorita, esos son los de moda. Sí, pero ahí se ve. Yoda está en cuarto, supuestamente subió posiciones por su pariente lejano, Baby Yoda. Y en quinto lugar, de repente apareció Kylo Ren. No me preguntes por qué. Uy. Dark Vader. Y podríamos. Darth Vader en la tercera. En cuanto a nuevas series que se vienen encima o que están desarrollando, hay reporte que Disney y Kevin Feige están queriendo desarrollar algo para Ghost Rider. No se tiene con claridad si va a ser película o serie de televisión. Lo que sí se sabe es que no va a ser el mismo Ghost Rider de S.H.I.E.L.D. Ajá, no va a ser Robbie Reyes, la versión latina que la hacía Gabriel Luna. Ese es el que iba a salir en una serie de Hulu que le dieron en la nuca. Y dijeron, la serie ya no va. Ahora quieren regresar a Johnny Blaze, el mismo personaje que hizo Nicolas Cage. Nicolas Cage. Sí. Pero no se sabe qué es lo que pretenden, aparte de eso. También hay reportes que están trabajando en Disney Plus una serie live action con Ironheart, que sería la versión, una niña que tiene un traje al estilo Iron Man. Es la niña genio. Riri Williams. Una niña genia que construye su propia armadura, entonces se da cuenta Tony Stark y la pone. A ella la construye. Sí, ella construye una muy básica primero. Ahora, lo interesante es que la Mara comienza a pensar, según el canon en los cómics, ella era estudiante del MIT en Estados Unidos a los 15 años. Y es el mismo donde Tony Stark va a dar la charla al principio de la película Civil War. hay un grupo de estudiantes y les dice, mire, Industrias Stark está dando uh-huh. un grant, un dinero. Una beca. Y a todos los que están, todos los proyectos que ustedes han propuesto han sido aprobados. Todos los alumnos. Entonces, la Mara dice, tal vez ella está en ese grupo de gente al que le dieron el pisto para hacer sus proyectos y de ahí es donde logra construir su primera armadura. Buena paja. Y los de Marvel pegaría. Sí, así como. Ey, es mucho mejor de lo que habían sí, propuesto. Tal vez no está en internet, ya ganan ideas de ahí. Pues sí, o sea, no les cuesta nada decir, sí, a huevo, ok. Porque o sea, tenés el gran salón así de Mara y eso, y la Mara ya craneó toda la continuidad. Va, dígame. Un escritor se va a tomar el crédito, ¿va? El que estaba leyendo Reddit, ¿verdad? Ah, bueno, miren, tengo una idea. Copy oh, sí. paste. No nos vaya a demandar por usar su idea. Bueno, en otras noticias, Diamond ya anunció que Diamond ya se está preparando para mover su producto a las tiendas de cómics. Diamantes. Dieron, la fecha objetivo es el 20 de mayo. 19 de mayo para cómics de la DC. Pero sí, ya ahorita tendría que estar trabajando normal porque la próxima semana, la semana que empieza el lunes 18, ya estarían empezando a mandar a todas las tiendas para que puedan empezar a vender el 19 y 20. Bien. Y hablando del 19 para DC, eso es porque ellos han anunciado que están eliminando el periodo exclusivo de venta que tenían las comiqueras versus digital y tiendas de libros. O sea que ellos tenían la política de que si sacaban una novela gráfica, un cómic a la venta, lo sacaban el miércoles usualmente. Entonces, las tiendas de libros y en digital no iba a salir hasta la siguiente semana, el martes. O sea, les daban un chancecito a las comiqueras para que ellos tuvieran venta exclusiva de su producto. Pero dicen que ya con el nuevo modelo de distribución que están adoptando con varios distribuidores, varios compañías que le están haciendo eso, van a eliminar eso. Entonces ahora todo va a salir el mismo día, los martes de cada semana. Y así pues dicen, mire, así en marketing anunciamos, sale a la venta tal día y a ese día salió todo a la venta. ¿De qué tiene sentido? Las comiqueras no van a estar felices, pero... No les va a gustar, pero... Hombre, yo creo que ya la... Es que esa industria, esa estructura de la industria sí va a evolucionar. Sí, o sea, tiene que cambiar o... Tiene que adaptarse. Sí, no cambian o mueren. Ah, no puede ser igual que como era antes. Este virus. Fox Televisión acaba de anunciar los nuevos programas para el otoño en Estados Unidos, que cuando hacen los estrenos o de las nuevas temporadas. Lo interesante del anuncio es que los nuevos o los programas que han sido confirmados son reality shows, ninguna sorpresa ahí. Vuelve la época shows después de la huelga de escritores. De la huelga de escritores. Shows de animación y deportivos. Entonces, no deporte, en los de animación, de 8. Ya confirmaron, por ejemplo, Bob's Burgers, Family Guy, The Simpsons, que han seguido en producción desde a saber cuándo, porque ya ves que ahí son en fábricas de esclavos allá en Vietnam, donde los dibujan. Pero los shows tradicionales, los programas con script, con libretos, no hay... No hay señas aún, no hay confirmación. Y tenés razón, Tico. Están anunciando fútbol de la NFL y peleas de lucha libre. ¿Pero qué van a hacer? ¿Juegos viejos de la NFL o ya la NFL está viendo? No, mira, yo creo que están apostando que van a comenzar aunque sea puerta cerrada. ¿Septiembre, octubre? Sí, lucha libre que tiene un montón de contacto. Uh-huh. Sí, especialmente los competidores. Los competidores. Creo que los competidores ahí solo que sea mexicana, que todos enmascarados. Tienen más chance de salir lesionados que enfermos de COVID. Está viendo de que CW ha adquirido los derechos de retransmisión de Swamp Thing, de DC Universe. O sea que ahora ellos, en teoría, ya podrían transmitir en su canal toda la primera y única temporada que hubo de esta serie. ¿Y vistes por qué le están adquiriendo los derechos? Porque ya no hay programa. Sí, tienen huecos en la programación. Y mismo dijeron, ese pasó solo por DC, que no, por DC Universe era, ¿verdad? DC Universe. El streaming de DC, entonces... Poca gente lo ha visto. Porque gente nadie, lo ha visto, nadie lo comparación. Y nada, que ahí, oh, mira qué ratings. Oh, bueno, segunda temporada. Y ya, puta, hay que sacar del storage, así, del almacenaje, el traje... Yo voy a mandar un episodio de Los Geekos ahí a la NBC. ¿Quién quita? De repente vamos a estar ahí en Univision o Telemundo, los cómicos. Bueno, y Stargirl, la serie nueva de CW, ya sacó un tráiler. ¿Sabes para cuándo comienza? No lo he visto, pero ya salió. Espérate, a ver... A ver si dice la fecha. Hable. Esta va a venir como déjà vu. ¿Se acuerdan que comentamos ya una vez cómo los Simpson adivinaron el futuro múltiples veces? Y en el episodio 21 de la temporada 4 de March Encadenada, fue cuando es el episodio de Osaka Flu, la fiebre de Osaka, de un trabajador en una fábrica ya que estornuda sobre un envío de una caja de bebidas, creo que era, y se enferma un montón de mara en Springfield, y le pusieron el Osaka Flu, y hubo un montón de chistes bien racistas. Eso ya lo comentamos antes. Lo que no habíamos comentado es que un grupo de personas, una plétora de habitantes, se van a donde el doctor Hibbert, a la clínica, y hacen manifestación violenta porque están exhibiendo una cura. Como no le hacen caso, al final le dan vuelta a un camión y liberan un enjambre de abejas asesinas. ¡Qué baja! ¡No! Sí, ¿cómo es posible? Para la mara que no está enterada, en Estados Unidos acaban de anunciar que andan unas avispas, pero son así, me parecen cangrejos de playa. Mira, ¿cuál sería la traducción? Porque es que unas cosas son abejas y otras cosas son avispas. Sí, estos son avispas. Estos son hornets. Son avispas. Pero la coincidencia es demasiado grande. Mírame. Ojalá que no hay episodio de zombies de los Simpsons, vea. No. No habla del saludo. Digamos que no. Stargirl, por cierto, debuta el 19 de mayo en DC Universe, o sea, ya en la otra semana. ¡Ey, la otra semana! Siguiente martes. El martes de la próxima. Casi para mi cumpleaños. Agárrense. Cuando cumpleaños el Sensei, vos, 14 o 15. 15. Siempre se me olvida, 15. Este viernes. Sensei, ¿vos felicidades? ¿Vos sos 19 o 21? 21. 21 sos, ok. ¿Y Rafa Man? Ey, gracias, me acordaste. No, Rafa es de agosto. De agosto. No, es de octubre. Ah, ok. Pues era el Sensei, vos, Ben. Sí. Okay. Hablando de nuevos proyectos, Piratas del Caribe, número 6. Disney quiere utilizar a un personaje femenino como principal. Eso pero no lo habían discutido ya. ¿O fue en el chat? No, en el chat. En el chat fue. Porque yo tengo la duda. O sea, ella sería... Jack Sparrow. No. El equivalente. No sí, Jack Sparrow, pero sería equivalente. O sea, Jane Sparrow. Jane Penguin. No sé, algo. Ajá. Sí, Jane no sería un sustituto de la... ¿Cómo se llamaba la bicha? La artista. Maceta. La gaveta. Se llama. La sequita. Ajá, o sea, no sería un sustituto. Ah, pero no es un sustituto de ella. lapsus bruto, espérate. Qué mala memoria. Porque no es la que Beckinsale, no, no es ella. Kiera Knightley. Kiera Knightley. Suerte que me acordé. Es que se había pasado de moda. Ya no. Bueno, pero no hemos dicho el nombre. El que se está barajeando es la Karen Gillian. Ah, de veras, sí, la Amy Pond. La Amy Pond, la Nebula. Tan bonita, es mucho. Pero no está confirmado y dicen que Disney está también tratando de encontrar una persona de color. Una afroamericana. Es chelita papel. Con rojo. Dos colores tiene. ¿Qué más colores quieren? Lo que es seguro es que Johnny Depp ya no sale. Y solo en esa movida se ahorraron 90 millones de dólares. Se ahorraron el piso. No un talego, 90, ¿qué? Más que un talego. ¿Vos crees que con otro actor jalan igual que como jalaba Johnny Depp? No. Yo creo que iba a depender de la película, sí, si la película de la historia. Pero mira, si saliera así, Johnny Depp, es tiro seguro. Han pegado todas, porque ya las últimas, yo ya ni me molesté ir a ver la última, pues. Fíjate, pero la que las últimas por Johnny Depp tuvieron ingresos decrecientes. Cada episodio adicional iba ganando menos en taquilla y el Depp cobraba más. Ajá, o sea, la matemática ya no les pegaba. Sí, el ingreso ya era. Ya está bien viejo ahora Depp. ¿No? Sí, y ahorita no creo que pueda hacerlo todas las mismas acrobacias y peladas. Mira, además nadie le iba a creer el papel de macho violento si la mujer lo sopapeaba y tuvo que ir a los tribunales a quejarse. ¡Ah, oh, pero yo de esa me dejaba! Él nunca fue pirata macho violento, tampoco, ¿verdad? Sí, eso no era la... Sí, no era es cierto, no era el type. Papel. Pero igual. La Comic-Con de San Diego, sorpresivamente, han iniciado un programa de marketing anunciando una versión online. Comic-Con en tu casa, at home. Ni idea qué es lo que pretenden hacer. Te van a mandar un kit de aroma, de sudor, de nerd. Ajá. Te van a decir, va, párese. Para eso saco una camiseta chuca que tengo aquí. Comic-Con. No, pero este oficial como YouTube. Y te van a decir que es de la Jessica Nigri, ¿verdad? Pero a ver. Y pares en esta cola, te van a poner así unos volados de cartón para que te parezcas detrás de ellos, así es la otra mara de que esté en la cola. Unas 4 horas y un timer así. De... No, pero Comic-Con desde su casa somos nosotros los comiquicos, todos los... Pues sí. Después, cuando hacemos el wrap-up de todas las noticias. Bueno, la noticia ridícula de la noche. La policía en Canadá arresta a un stormtrooper. por la pistola, era por la pistola de plástico. Sí. Una mujer de 19 años, identificada como Ashley, estaba fuera de la cantina Coco Vanilla Galactic Cantina. Es un restaurante con tema de Star Wars que había abierto el 4 de mayo, el día de Star Wars, para vender comida en las aceras. Llegabas por tu pedido y te lo llevaban a tu casa. Claro, o sea, no violaban. No violaban, era un drive-by and takeaway. Y entonces, habían anunciado que iban a ver Stormtroopers bailando. O sea, que la bicha estaba llevando comida, bailando, y estaba con un rifle plástico, un blaster. Cuando de repente aparecieron los policías y la encañonaron y le dijeron, tire esa arma y tírese al piso. Ella tiró inmediatamente el blaster, se tiró al piso, pero debido a lo rígido del disfraz, no se podía acostar en el piso. Entonces salió el dueño a decirle, hey, hombre, si ella trabaja para mí, eso es de plástico. Un fulano captó todo en video en su teléfono celular y les gritó también, ¡ey, eso es de plástico! Los policías llegaron, con el pie le han empujado la espalda para ponerla plana contra la acera finalmente. Y le arruinaron el disfraz. Y por suerte no pasó a ningún arresto. Eran tricky. O sea, ¿quién se le ocurre que no llamaron a la mara que estaba protestando la cuarentena, que entraron con rifles a los congresos del estatales. Puta, y esto sí, ¿qué onda ahí? Mira, aunque hubiera sido el arma de verdad, es un Stormtrooper, no le iba a pegar a nadie. Lo hubiera dejado ahí, que se quedara en la acera. Ah, qué yo que estás. O eso, o sí, al llamar así todos estos sucesos, los han estado llamando a los policías, pero ellos dijeron, bueno, ¿con quién vamos a llegar así a tirarle patadas y a darnos verga? ¿Con la mara con armas de verdad o con este arma de plástico? Que sea de verdad o no. Ay, Dios mío. Bueno. A ver, en el área de juegos de video tengo dos noticias. El remake de Final Fantasy VII ha sido un éxito. Éxito de ventas, éxito de crítica. Y lo cual fue sorpresivo, porque la gente, pensando, sabiendo que era un remake, a lo mucho son algo buenos, no tan buenos como dicen ha salido este. Pero el más sorprendido fue el Square Enix, quien lo produjo y lo está vendiendo. Porque la forma que está hecho el juego, entiendo yo, no lo he jugado, no te presenta la historia completa. Te están presentando aproximadamente un tercio. Entonces como que van a salir dos más. Pero Square Enix no estaba listo para comenzar producción y vender el próximo, que hubiera sido lo lógico, el próximo año. Sino que la segunda parte puede estar lista en unos 3 años aproximadamente. Y la siguiente podría tardarse 5. Uy, no. Porque no le habían dado prioridad. De tres, 5 después de los 3. Así que ahorita están... Sí, después de los 3. Ahorita están en el... supuestamente en la disyuntiva si hacer un juego de calidad y que se tarde los 3 años o sacar un juego más rápido para aclamar... calmar... No, la demanda de la gente que quiere la continuación. Tienen que hacer un juego, tienen que mantener la calidad. Pero son empresa, así que van a optar por hacer la versión de plástico, ¿verdad? Y fíjate que, yéndonos un poco más a detalle, tal parece que este juego lo subcontrataron a un desarrollador, CyberConnect 2, que había trabajado en un juego de pelea de Naruto previamente, pero por algún problema se lo quitaron. Y en el 2017 se lo dieron a otra empresa. No, perdón, no. Estoy confundiendo los nombres, pero contrataron a 2 desarrolladores diferentes. Se lo quitaron al primero, se lo pasaron al segundo, y en el 2017 se lo quitaron al segundo y Square Enix lo agarró personalmente, directamente, el desarrollo. Así que, de por Don sí, Square el desarrollo Enix, del juego fue problemático. Pero hoy ya saben que lo pueden hacer ellos. Ya no se lo van a estar así en ping-pong con otras empresas para las continuaciones. Y no sé si se han enterado de un nuevo juego, de un first-person shooter. Creo que es Valorant, que lo han sacado en beta para computadora. Dicen que ha sido un éxito de crítica. Riot sí. Games, 5 personas contra 5. Riot es el desarrollador. Riot Games. Son los mismos de League of Legends. El mismo. Por eso, Teams de 5 contra 5. El juego tiene una condición. Tiene un requisito que antes de instalar el juego o a la par que lo instalas, estás instalando un software que evita que puedas hacer trampa. Es como un software contra cheats y hackers. De modo que todos los que estén jugando online estén jugando como el juego fue desarrollado y estén al mismo nivel todos, sin ayuda de la máquina. Este es Legends of Runeterra. El problema es que el juego es el nuevo, Valorant. Valorant. ¿Y el problema es que? El problema es que el nivel donde se instala este software es el mismo donde instalas tu antivirus. O sea, estás hablando a casi a la par del nivel del sistema operativo. Es un, literal, a ver, traduciéndolo dice un nivel esencial del sistema de la computadora, lo que significa que es casi imposible desactivarlo sin tener derechos de privilegios de seguridad y conocimientos de IT muy elevados. Entonces, no solo estás dando acceso a tu máquina. O sea, empieza con Windows y bloquea a los usuarios de correr ciertos programas, estén corriendo Valorant o no. Ajá. Y el otro problema es que si finalmente un hacker logra tener acceso y modificarlo, imagínate, estás, te van a hackear no un juego, te van a hackear toda la máquina, van a tener acceso a... Al, es que para estos juegos lo que haces es que compras una computadora solo para jugar esos juegos. Y tu computadora normal donde haces todo lo demás, esa queda intacta. Bueno, si tenés el presupuesto, bien. Sí, sí. Pero sí, es bien invasivo. La solución que han buscado es bien invasiva y lleva sus riesgos. Se pelan, man. Aunque te soy sincero, que yo estaba viendo hace poquito en YouTube, porque de volada, ¿qué más hay que hacer en este mundo ahora que ver YouTube? Vi un chero con una de estas computadoras de 1900. You have finished the internet. un chero que estaba corriendo este juego que se llama Lunar Lander en una computadora de 1960 y no sé qué. Para meter el programa lo ponía en tape de papel con perforaciones. Y entonces... Y para que cargara tenía que meter el bootstrap software a pata moviendo los switches. Y después va, cargaba y de ahí cargaba y después y lo adelanta, ¿verdad? Lo adelanta y dice, vaya, 5 minutos solo para meter el programa de bootstrap. Ahora puse el tape, vamos a ver si lo jala. Ah, no, creo que la regué en una de las instrucciones. Esperen, lo voy a hacer otra vez. Y al final del juego que salía alguna gráfica, o solo te decía, ya aterrizó. Sí, no, pero lo tenías que jugar en una terminal que quedaba, que la tenía conectada aparte. Y era solo una probabilidad así como de lanzamiento de moneda, o estrellas o aterrizas bien. Solo te avisaba, ya. Al final era una tirada de dados, pero todo eso era para tirar dados. No, pero imagínate, o sea, antes el sistema operativo era el juego. Ahora tenés tantos otros componentes que el juego trata de llegar a ese nivel, ¿verdad? De ser casi. Y la última, Cowboy Bebop, Funimation, está haciendo un tributo musical al anime y con la intención que los ingresos sean a beneficio de COVID también, de... No del virus, sino que... Bueno, ayudar al virus. Porque necesitamos... Entidades luchando contra los efectos. Ah, ok. Entonces, hicieron una grabación especial. Llamaron a la Yoko Kano y a su banda, los Seatbelts, para grabar nuevamente The Real Folk Blues, que entiendo que era la canción de cierre en el anime. Sí, el cierre que va. Y también a los actores que hicieron el doblaje a inglés... Boo Billingsled y Steve Blum, nunca he oído de ellos, para que también tienen unos diálogos, se le agregan diálogos a la canción. Así que la pueden buscar. No, estoy muerto. En... dormidito. En, ¿cómo se llama? En Spotify, la pueden buscar. Y como ustedes saben, cada vez que escuchan una canción ahí, una porción de su del que ustedes pagan mensualmente, va al... a los que tienen derecho de autor de la canción. Entonces, si la busquen, la oyen varias veces, van a estar oyendo... Ser más millonaria Yoko Kano. A esos esfuerzos. Nice. Y también van a sacar para Omar Mann una versión en vinil del single, el sencillo. Vamos a comprarlo. Hey, por cierto, todas mis canciones las mías las vamos a sacar en vinil y en cassette. A las que está subiendo a Spotify. Sí, sí. Búscala, como Omar Mann, ¿verdad? Omar Mann, sí, ahí estoy como Omar Mann en Spotify. Ya tenemos tengo una ahí. Y ahorita el mercado gringo, oh, Mr. O'Mormon. O'Mormon. Vas a pensar que soy religioso. Ya me va a subir la audiencia. Este es mormón. Right. Bueno, ellos y los hippies las escucharán todas. En Utah va a ser un éxito. Dios mío, por cierto, si a ustedes les gusta Karen Gillan, acaba de poner ella una foto en Twitter. Qué chula esta mujer. Karen Gillan. Solo la carita, pero tan bonita. Tan bonita. Fíjense que la que sigue en producción, se me olvidaba, es la película de Dune. Legendary Pictures está trabajando en la nueva versión. Hace un par de semanas sacaron un par de fotos de la producción. El plan original es tener la lista para final de año, o ya saber para cuándo la quieren sacar. No creo que la demoren mucho porque la inversión está, el pisto ya lo metieron ahí. Lo interesante es que para las parte del marketing, el estudio de cómics Boom Studios ya anunció que va a sacar la maxiserie de 12 números de Casa Atreides, que viene siendo la precuela de los libros de Doom. Ese libro fue publicado después que falleció Mr. Doom y lo escribió el hijo, Doom Jr. Dunito. Y lo hizo junto a Kevin J. Anderson, otro conocido escritor de ciencia ficción. Malo, por cierto. ¿El escritor o el libro? El escritor, por lo menos, mira, él escribió un montón de libros de Star Wars, del universo extendido, así después de que Timothy Zahn sacó su trilogía de libros y abrieron las puertas a un verbo mara. Entonces, él que bien prolífico, el tipo escribe un montón. Y bueno, sacó ¿querías libros. Calidad o cantidad? Ponete de acuerdo. Yo quería calidad, pero le damos... Pero como la compañía le dio calidad. Cantidad. Le damos crédito de que el tipo escribe rápido, o sea, que le dé clases a George R. Martin para que... Tips de cómo escribir. Fíjate que yo creo que George Martin escribe rápido. Lo que pasa es que escribe en WordStar y se le acaban los disquetes. ¿Y qué crees que hace? El disco duro son de 20 megas. Sí. ¿Ustedes han visto la película de Logan Lucky? No. No. Fíjate que yo como ya topé de Netflix. Buenísima. Pero lo que me llega es que están unos presos que arman un riot. Y sí, que una de nuestras peticiones es que nos pongan en la librería el último libro de Game of Thrones. Si es que no ha salido. ¿Cómo no va a haber salido si lo prometió para hace 3 años? Ya está puesto. No, es que no ha salido. Si el que trajeron el otro día, el guardia que vino, nos contó partes. Es que la serie siguió otro, ya no siguen los libros. ¿Cómo van a creer? Otra discusión, Kika. Bueno, la onda es que el Kevin Anderson escribió La Academia Jedi, o un par de libros que se llama Dark Saber, y otros más. Y mira, te digo, sí, ay, me duelen haberlos leído esos libros. Bueno, el cómic va a estar escrito por Kevin Anderson también. No. Y por cierto, valga la pena decir, el hijo no es Dunito, es Frank Herbert. Es Junior, Herbert, es Brian Herbert. Frank era el papá. El hijo es Brian. Y a decir verdad, esta novela, precuela, fue escrita en base a notas que dejó el papá antes de morir. La primera porque nota. Después de morir, no las pudo haber notas hecho. Para hacer más libros porque están bien incompletas y son ideas locas. No, la nota principal era: no vayas a trabajar con. Y si contratas a alguien no sabía. Que no sea Kevin J, que sea vos, es malo. Entonces, continuamos con... Sí, ¿verdad? Ya continuemos. Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con una mini reseña de película. Adelante, don... ¿quién era? ¿Ticomán era, verdad? ¿O no? Sí, yo. No. ¿Cuál era? Sí, sí, pues fíjate que pude ver la película de Justice League Dark. Ajá. The Apocalypse War, la guerra de Apocalipsis, que salió no sé cuándo, pero ya hace poquito. Entonces, sí, la vi, está interesante. Dark no mode. Mucho spoiler. ¿La ven? No, solo vemos. Ah, hoy sí. Hoy sí, va. Entonces ahí están. Sí, mira, esta hay que hacer notar de que estas últimas películas animadas de la DC han seguido una continuidad así medio suelta. Pues, o sea, no es que una película así lleve directamente a la otra, así tan con lazos súper fuertes, sino que pero hay eventos que se mencionan anteriores y cosas que han pasado. Pues no las he visto todas, pero esta película es el final de esta era, digamos, que empezó creo que con Justice League, que fue la primera vez que se enfrentaron a Darkseid, cuando aparece, ¿sí? Siguiendo la historia de después de Flashpoint. Del New 52. Uh-huh. No sé, bueno, salió la película de Flashpoint, no sé si salió antes que esa o después, no sé, no la vi. Pero sí he visto algunas así sueltas y sí hacen referencia, dicen, ah, pues, que hablan de Doomsday, mira, y que Darkseid, y los diseños de personajes los han mantenido y todo eso. Entonces, con esta película supuestamente ya cierran eso. Es la sí, última porque vez. Es el diseño del Superman que anda sin calzoncillo rojo. Correcto. Que el traje se ve un poquito más como armadura, pero no sé si notaste que en esta no se clavaron tanto en el diseño de armadura. Lo sí, como que se olvidaron un poquito. Ajá, sí. Pero claro, y no tampoco le dibujaban la. Ajá, y tampoco le dibujaban la en el cuello con la letra B de Victoria. Ah, sí, cabal, no es el cuello alto que tenía con el piquito acá, sino que hoy ya se parece más como lleva Superman la capa, o sea, es un cuello más ancho que le cubre casi todos los hombros. Pero sí, aquí sale que empiezan de un solo mandado, miren, viene Darkseid, tenemos que contraatacar de primero, así que unan toda la Liga de la Justicia, que incluye a John Constantine, que así oficialmente dicen que ya lo contratamos. Y por supuesto, Cyborg. Y Cyborg. Sí. Mira, eso de que sacaran a Constantine, papel tan relevante, me pareció que querían encajar como calzador de zapatos el concepto de la Justice League Dark. O sea, película se llama Justice League Dark. Por eso. Pero está basada en los cómics Justice League Dark, que supuestamente es el equipo de Satana, Constantine, la criatura del pantano. Etrigan, y me falta alguien, no sé si es la Corky, medio meten a Shazam ahí. Meten a los mágicos. O sea, los mágicos, dale. Entonces, sí, van a atacar a Apocalypse. Y esto, la reseña sin spoiler. Solo para decirles que rapidito se lo hacen. Triza los dos. Entonces la película realmente es post apocalíptica porque Darkseid invade la Tierra y ahí se ve, ahí está Superman como lo han dejado, le han inyectado kriptonita en forma del símbolo, así como castigo, no lo mata, sino que lo dejan así como que bueno, ya no tienes poderes, ándate a la mierda. Y es bastante sangrienta estas de esas películas donde se ve morir un montón de los héroes y de forma bastante gráfica, bastante fea. También aquí, pues, se ve que agarran a los Parademons volándoles la cabeza y miras así. Ese es Starfire. En un flashback sale como que llegan estos Parademons que les han combinado con ADN de Doomsday. Entonces, son súper fuertes, pues, y tenés así, bueno, vamos al contraataque. ¿Quién va ahí? Nightwing, Batichica, no hay quién. puta. Entonces, se los hacen. Cañón. Sí, los hacen pomada, entonces. Bueno, hay unos que se ve que se los están comiendo. Ah, sí, se ve. O sea, se ve como el final de Evangelion, de la película, de End of Evangelion, cuando agarran azúcar, ¿verdad? Que todo congregan toda la, como aves de rapiña, todos los paradigmas, y se ve aventando pedazos de superhéroe. ¿Verdad? Entonces, sí, esto es como que la batalla final. Buena la historia, pero sí, al final, como cierran la serie de películas, se sintió como que agregado. Ahí sí, cuando la vean, tal vez van a ver lo mismo, por lo menos en mi opinión. Pero sí, en animación, todo lo demás, la acción que toman, dan varios giros, así que algunos sorpresas, otros que ya venían como anunciados. Pero está entretenida, está buena. Está buena. Fíjate que a mí... Para mí el último minuto fue el que... No les quedó tan bien, pero tal vez si lo hubieran podido integrar mejor, hubiera estado más satisfecho. Me gustó por la libertad que le da el hecho que sabes que esto le van a dar un reset de alguna forma. Entonces, eso... la trabajan como una Elseworld, que como sabes que está fuera de continuidad, pueden hacer cualquier desmadre con los personajes, aún los más icónicos. Entonces lo que hacen aquí, no sabes qué va a pasar con cada uno de ellos. Y al final, mira, ese es el más icónico de todos, uh-huh. El King Charles, que también se come a varias gente, por cierto. Sí, sí. No, yo lo incluí para acordarme del comentario que hacen en la media película, sin dar spoiler, que está King Shark a la par de Harley Quinn y está John Constantine así ahí lejitos y solo dice, uy, hijo de puta, ahí está mi ex, y la Raven que está con él le dice, puta, ¿cómo pudiste? Caíste bajo. Ah, caíste bajo. No, ¿qué crees que estoy loco? Refiriéndose a la... No me refiero a ella. Solo ves al King Shark que le guiña un ojo al Constantine. Entonces ahí como que ahí establecen la continuidad de cómics, que el tipo es pansexual y no solo es bisexual, sino que es todo y es trinchera. O a cualquier palo se arrima en este caso. Pero bueno, mira, bien recomendada. Me gusta. De DC es la que más me ha gustado de las últimas que he visto, más que las de Superman recientes. A mí no. O sea, es buena realmente. Bueno, como te digo, el último minuto, que es cuando hacen el reset, fue como que lo metieron así un poco, casi que de última hora. Pero de ahí todo lo demás, toda la historia que lleva. Sí, es una de esas historias que cabal, como decís, todo puede pasar, cualquiera puede morir, y tiene, va bastante bien. All right. Así que, véanla. Cool. Muy bien, continuamos, señoras y señores, rápidamente, porque vamos a tener que hacer un 10 en 10 en 5 minutos, creo yo. Oh my God. Porque tenemos para ustedes lo que se llama... Es que muchas noticias, tío. Y eso que faltó la de Waititi, que no le hemos hablado aquí. ¡Ey, demo! Después del 10 en 10, el Django. A ver, rápido, la de Waititi. Mejor durante el jingle, para que no se diga. 10 en 10 películas de Waititi. Taika Waititi. No, que solo dijeron que sí, ya firmaron que él va a hacer una película de Star Wars. No se sabe de qué, ni de cuándo, ni de cómo. Pero eso ya lo habíamos dicho la semana pasada. Ese de Jar Jar. No, en el chat lo hablamos. Ah, ya. Ahora, right. 10 en 10, Tico Man. Esto es un 10 en 10 de personajes que han traspasado sus conciencias a máquina. O, bueno, a diferentes cuerpos, digamos. Está bien. Nada de relación con el tema del episodio. Oh, no, nada. Spoilers. Ni con Palpatine. Ay, faltó Palpatine. Bueno, el número uno. Ya compartí. No. Ahí va. Char Screen. Ah, nice. Está el número uno, Arnim Sola, del universo cinemático Marvel. Él traspasó su mente a una computadora, pero lo hizo en una época en que las computadoras no habían llegado al punto que están ahorita. O sea que es una computadora de los 60, de los 50. Y ahí 60. Se quedó. Y ahí se quedó. Y estas son o de sea, una bodega completa. Y es... Sí, porque era en cassette, era en tape, todo, el storage. Ahí atrás se ve todo lo que usaba. Todo eso son transistores, de esos que se tenían que calentar antes para funcionar. Tubos. Y nada que decir, mire, don jefe, aquí tenemos una tarjeta de video. Una tarjeta de video 1080 se la ponemos a la del maestro. No, hombre, ahí déjame. Sí, ¿cómo? Si estos son monitores que trabajaban así con triple hamster reforzado ahí para funcionar. Damn. Así que, pero él se mantuvo activo dirigiendo el trabajo de Hydra. Tiempo. Ah, maldición. Número 2, no sé si vieron esta serie. Se llama The 100, los 100. Ah, no la vi. Sé cuál es, pero no la vi. Este es de. Acaba de acabar, ¿verdad? Futuro postapocalíptico. Distópico en el cual la humanidad vivía en estaciones espaciales arriba de la Tierra y escogen a 100 chamaquillos para que bajen a la superficie para ver si todavía se puede vivir ahí. Si ya podían pasar. Entonces, bajan y abajo un solo despige. Entonces en una de esas, una chamaca que se llama Becca, ella era una científica que había inventado un método para downloadear la... o descargar la mente de una persona a una computadora. Pero supuestamente eso solo era para fines de poder accesar la información que sabía, hacer un backup de las memorias. Pero otra gente llegó y dijo, bueno, podemos usar esto para borrar encima, implantar este volado a otra persona, y eso le borra la conciencia de la otra persona y le sustituye por la memoria que está en ese chip. Tiempo. Fue uno de las tramas de las temporadas. Bueno, de ahí el número 3, la película favorita de Brito Mann, Chappie. ¡Oh, Chappie! ¿Te acordás de Chappie? Bueno, este es un así robot. Así tanto. ese bicho que ven ahí con cara de pervertido sexual es el creador de Chappie. Al final de la película lo hieren, lo dejan mortalmente herido, y... Chappie hace algo ahí, yo no me acuerdo qué, que logra pasar la mente de él a un robot modelo similar a Chappie. O sea, al final él se queda robotizado. Y aparte de eso, la bicha que lo había estado cuidando, dice que cuidando, que él le decía, la mamá, esta es mi mamá. Entonces, también la matan, pero él... manipula las máquinas de la fábrica donde lo hicieron a él para hacer otro cuerpo robot y supuestamente iba a pasar la conciencia de ella. No se ve al final ella, pero sí se ve cuando está trasladando toda la información. All right. Ver, la segunda parte. Mala esa película. número 4. Miracle Man o Marvel Man, podría ser. Oh. Fíjate que En la retrocontinuidad que le hizo Alan Moore, él se inventó que los poderes de Miracle Man son en parte basados en una raza que se llaman los Quis, Q-Y-S, que son una raza que puede trasladar su mente a diferentes cuerpos. Pero, entonces, si por ejemplo ellos dicen, hey, vamos a explorar este planeta de magma o algo así, vamos a pasarnos este cuerpo resistente al calor, ¿verdad? Así. Entonces, sale que una que el Miracle Man, lo que pasó fue que una nave cayó en la Tierra y lograron adaptar la tecnología de estos Quis. Entonces crearon un cuerpo invulnerable con todos los poderes y usaron el método de ellos, de esta raza de alien, para poder trasladar la conciencia del humano a este cuerpo. O sea que cuando él decía su palabra mágica, que era Kimota, lo que estaba haciendo era ese cambio. All right. Tiempo. ¿Verdad? Aquí la mota. Sí. Aquí mota. Eso dice un vecino ahí. Y llamaba su cuerpo de asbesto. Y se murió de cáncer. Perdón. El número, ¿qué? Son 5. Número 5. Está carbón alterado. Ah. ¿Qué es este? Takeshi Kovacs. Estos tres que están viendo aquí son la misma persona. Que en el mundo de esta serie, la mente de una persona se puede copiar a un chip, un como chip así bien resistente que se pone en la base del cuello. Entonces, la gente en esta sociedad nueva ya la usa en parte como inmortalidad, porque los más ricos pueden clonarse un cuerpo de ellos mismos y se implantan ahí permanentemente. Y también se ocupa como forma de viaje interestelar, porque lo que hacen es que agarran el chip y mandan la información a la velocidad de la luz a otro planeta, y en el otro planeta ya tienen preparado un cuerpo para que solo copiar esa información a un chip. O sea, chip mandan el email. Mandan el attachment y que se baja a esta otra terminal, que es otro cuerpo. Entonces, sí, y la persona baja con todas sus memorias y tal. Right. Tiempo. Interesante el concepto. Número 6. Vision de Marvel. Aquí está chillando. Fíjate que la visión... ¿Qué le hicieron? Fíjate que la visión es... cuando lo crearon, basaron en las personalidad y ondas mentales de Wonder Man. ¿Cómo se llama? ¿Simon qué? No me acuerdo. Pero es otro superhéroe que entonces cuando lo crearon en la visión, pues supuestamente le pasaron la personalidad de él. Entonces, pero realmente no se ha visto que sean muy similares en la forma de ser. No sé ahí cómo funciona la cosa. Pero también Ultron, por cierto, le hicieron retrocontinuidad para que su personalidad estaba basada en Hank Pym. Y con eso explican en parte por qué se hizo loco Ultron, por qué se hizo hostil, porque Hank Pym es inestable, estaba pasando por problemas mentales por un bastante tiempo. Entonces, cuando lo creó, heredó todos los traumas. Tiempo. Ya. Yeah. Vamos a ver el número 7. El TARDIS le pasó. Ah, sí. En este episodio, el malo que se llamaba House, que era un satélite que comía TARDIS, tenía una conciencia viviendo dentro del satélite. Entonces atraía Time Lords con una señal falsa y después, cuando aterrizaban, absorbía la energía del TARDIS. Entonces hizo eso con el TARDIS de este doctor. Lo que hacía es que pasaba la esencia del TARDIS a un cuerpo y después el espacio vacío absorbía la energía que quedaba así, remanente. Pero en este caso lo que hizo fue que se pasó al TARDIS. Entonces hizo el switch. Y porque dijo, bueno, supuestamente este es el último doctor, entonces ya no voy a comer más, mejor me escapo de este lugar donde estoy. Entonces va al TARDIS para poder huir. ¿Qué doctor era este? ¿En qué 11. Temporada salió? El Matt Smith. Okay. El Matt Smith. The Doctor's Wife, búscalo. ¿Tiempo? No, sí, esa la vi, ya me ubiqué. Gracias. Escrita por Neil Gaiman. El número 8. Número 8. Lex Luthor. ¿What? La era post-crisis. Esto es la historia Lex Luthor. De John Byrne. Es que fíjate que Lex Luthor, cuando empezó la era de John Byrne, se veía así. Era enemigo de Superman y todo, así tiene su empresa. Y él consiguió un fragmento de kriptonita. Descubrió de que la kriptonita era lo que debilitaba a Superman. Entonces descubrió, tenía el fragmento y dijo, para protegerme a Superman, lo voy a poner en este anillo y lo voy a andar siempre así sobre mí, esta defensa anti-Superman. Así, nada me puede pasar. Pero la kriptonita es radioactiva. Entonces le dio cáncer. Le comió primero la mano. Y después ya se le esparció por todo el cuerpo. Entonces, me voy a morir. Entonces él hizo todo un plan macabro para clonarse él mismo y trasladar su mente a un cuerpo nuevo, clonado de sí mismo, pero con algunas modificaciones para hacerlo más peludo. Un poquito la mano. Bueno, tiempo. Y ahí se hizo pasar por su propio hijo. Bueno, ya. El número, ¿qué? 8, creo que es. A ver, número 9. Ah, 9. Es Dollhouse. Uy, un preview de... Dollhouse. Pues sí, todo el concepto de la serie era gente que había básicamente donado su cuerpo. Decían, miren, sí, usen mi cuerpo como quieran ahí por algo de pisto. Y el creador del o el dueño de la compañía de Dollhouse, lo que hacía era que podía bajar personalidades distintas a estos cuerpos. Uh-huh. Y se la rentaba a otra gente. Ahí va. Entonces, sí, usualmente, pero los cuerpos no eran donados, sino que como que... Al inicio era el concepto. Pago, pues. Sí. Ajá. Ajá, o sea, al inicio la cosa era... alguien ha firmado y va a usar mi cuerpo como quiera. Pero después como okay. que no eran tan como que había abuso del contrato, sí, o había abuso de lo que podían hacer con el cuerpo. Ah, o sea, ya los tenés ahí inertes sin poder de decisión. Ya, la maracia le cría. Lástima que esa la una temporada. A Whedon no le pegó esa serie y la cancelaron. Bueno, y número 10, Max Headroom. Max Headroom. Que este personaje bien popular en los 80s, era maquillaje. El fondo computarizado que estaba atrás de él, ese sí era gráfica en computadora. Uh-huh. Y era generado por una Commodore Amiga. ¡Wow! ¿Amiga de quién? Ah, de los niños. Entonces, este se llamaba Max Headroom porque el chamaco del cual leyeron la mente y se basaron para hacer a Max Headroom, era un chamaco que había quedado en coma por un accidente, que se había pegado con una barrera que separaba un parqueo, que decía Max Headroom, o sea, máximo espacio de cabeza, 2.3 metros. El máximo de altura era tanto. Entonces, él iba escapando de un lugar porque él era un reportero sacando información de esta empresa y te pega ahí en la cabeza. ¡Oh, Max Headroom! Gran talegas. Bueno, acordate que originalmente era como una especie de video J de MTV y después así se empezó, inventaron okay. toda esa historia para la serie de televisión. Yeah. Cierto. All right. Tiempo. Muy bien, señoras y señores. Nosotros vamos a continuar este fabuloso episodio conociendo más acerca de shows que ustedes nunca vieron porque son muy bichos y nosotros somos súper viejos. Entonces, si vimos... No, perdón. Es el momento de... Right. Y por cierto, Chovengo dice que después de 30 años, al fin sabe qué significa Max Headroom. Ya ven. Nos tardamos 30 años en educarlo. ¡Vaya! Omar, siempre te devolvemos. Podés terminar el show, ya logramos nuestro objetivo para una noche. Bueno, aquí hoy voy a dejar el no compartir sé. La pantalla y el pajarito de Homero que tenía cuando trabajaba desde casa, solo con el teclado pasando las fotos. Porque yo no la. Ahorita esos pajaritos. Sería una buena venta, vea. Ah, un montón venderían, apretando de nada más la tecla del Zoom para que no se apague la compu. Señoras y señores, vamos a hablar acerca de Westworld y hoy sí va con full... Danger, Will Robinson, danger. Full spoilers, yeah. Porque ya Chico Man, trata de poner el 01, el archivo 01, por favor, búsquelo. Ese es el 01. Tico, va. No, Tico, decirle así como en las presidenciales. No, esa no es la gráfica. esa no es la gráfica. Bueno, pues es. En el segundo, okay. En la segunda temporada de Westworld termina en que nos damos cuenta de que el mundo afuera de Westworld en realidad es un mundo futurista bien avanzado y han pasado un montón de tiempo desde los eventos de... Supuestamente es año 2056. Pero han pasado meses desde la segunda, el final de la segunda temporada, al principio de la primera son como 3 meses. 3 meses, ¿verdad? Más o menos, pero ya es bastante en el futuro, ¿verdad? Sí. Pero hacen esa pila de que no sabes que William, bueno, te dejan dudando de que... ¿Quién es William? ¿Qué onda con William y qué onda con el suegro? Es que mira, yo terminé, es Harris. Ajá. Ah, okay. Gunslinger, yo terminé la segunda temporada segurísimo de que William era un host. Yo también. Sí, estaba seguro. Que lo había. Yo lo que pensé es que su conciencia estaba en un espacio virtual y le estaban probando para ver si era perfecta. Es que se para... Entonces, según yo, ese era el William que habíamos estado viendo nosotros. Aparentemente pero... no. Aparentemente no. Lo que después te cuentan es que era como una simulación o algo así donde estaban recolectando data de diferentes uh-huh. personas. O sea que como que si vos ibas seguido al parque, ellos tenían como que un montón de información acerca de todas las decisiones que habías tomado y toda la cosa. En base a eso... Y el foto William... Ah, no, eso sí. Entonces, en base a eso... Ese programa... Perdón, en base a eso, ellos lo que hacían es que formaban una simulación con toda esa data y te probaban a tu avatar, digámoslo así, con múltiples... repitiendo patterns para ver a dónde... Si podían o no convertir un ser humano, como para predecir. Era una copia fiel. Ajá, exacto. Que eso era lo que supuestamente parte de la trama de este episodio es lo que andaba buscando el mero mero chavo Serrac. Vea. Pues quedé sin entender nada. Bueno, para dar un background, ¿verdad? Terminó la primera temporada, los hosts se rebelan del parque este, del viejo este, y empiezan a matar gente, algo que no podían hacer antes. La segunda temporada, más o menos, ¿qué pasó así en general y cómo lo dejaron? Al final, ¿se escapa Dolores? Sí. ¿O se escapa al principio de la temporada? Fíjate que... Mira, no, se escapa al final. Pasan tres cosas importantes en la segunda temporada. Un grupo de los hosts, no por decisión propia, tienen un par de líderes, buscan una salida utópica, que es un mundo en software donde pueden ser libres. Pero ahí dicen, abandonamos los cuerpos y nos vamos sí, al computador. Así es. Ese es supuestamente el creador original del parque había dejado esa como esa puerta, esa salida o ese mundo utópico que era full software. Uh-huh. Y una parte se va a ese mundo. Quien es parte de los líderes que están haciendo esto es la... ¿Cómo se llama? La meretriz morenita. La Maeve. Porque ella quiere que la que era su hija en una de las historias, quiere que viva de esa forma. Pero al final ella no se va con ella, con la hija. Se tiene que quedar atrás. Manda al host de su hija a ese mundo y ella se queda. Sí, ella se queda. Sí, manda la conciencia, sí. Ah, y ella creo que se sacrifica para que ellos puedan entrar, ¿verdad? Porque ella recibe los que puedan entrar, la balacean todas. Y que nadie los siga. Ajá, uh-huh. Que nadie la siga. Ese es el primer desarrollo. El segundo es que la Dolores es la que está liderando el hecho de contraatacar y matar a los humanos. Y es la que escapa del parque llevándose con ella las memorias, que serían una especie como de esferas metálicas, sí, de otros cinco uh-huh. hosts, personajes del parque. No se sabe quiénes son al final de la segunda temporada. Pero entiendo, ahí, por cierto, spoiler para la segunda. Uh-huh. spoilers, todo, para todo. Entiendo que ella no se va en su cuerpo original. No. Ella se va en el cuerpo de la Charlotte, de la Charlotte Hale. Que es esta negrita que estamos ahorita viendo. Uh-huh. Esa, o sea, que está ahí. Aquí es la Dolores en el cuerpo base. El cuerpo espérate, igual espérate, al de esta chava. Espérate, lo que pasa es que cuando empieza esta temporada, cuando empieza la tercera temporada, nosotros vemos a la Dolores en cuerpo de Dolores. Y, uh-huh. y de repente vemos a la Charlotte Hale también, pero te dicen que no es la Charlotte. Entonces, parte del misterio de esta es a quién metió ahí. Porque esta chava murió en el parque. Sí, esta murió en el parque. Uh-huh. Okay. Balaseada. Pero de repente está esta y aparecen como otras dos personas que vos te das cuenta que son... que ella necesita como para su plan, ella copia a seres humanos en posiciones claves adentro del mundo. Pero parte de la idea, puchica, ¿y a quién metió adentro de ese cuerpo, verdad? ¿Quién? Ese cuerpo es artificial, el que se está viendo ahorita. Ajá. Bueno, y el tercer dato importante, la segunda temporada, ¿cómo termina? Es que te terminan de explicar que Delos, la compañía que construyó el parque y los robots, tenía el proyecto secreto que mencionó Mark. A todos los clientes que llegaban, les estaban haciendo una especie de grabación de su mente, de su memoria, su comportamiento. Que los, para los sombreros una, tenían algo una que ver. Los sombreros tenían unos chips. Así que todo esto lo han estado guardando y habían varias entidades que lo querían. Y era la información que andaban buscando. La estructura paramilitar que llega supuestamente a rescatar a los clientes. Al final, todo esto es encriptado, esta información, y se manda por satélite. Nadie sabe a dónde. Y la que supuestamente tiene la llave para desencriptar y encontrar la información es la Dolores. Entonces, ahí termina la segunda temporada. Ya con el inicio de la tercera, sabes que la Dolores tiene un constructor de cuerpos artificiales muy básico, pero con eso construye un cuerpo para sí misma y se pone la chibolita original de Dolores. Está esta Charlotte, que no sabes quién es, y este traje, como la ven ahí, es porque es la nueva CEO, la presidenta de Delos. Ella tenía una posición importante en Delos, pero hoy comienza el robot. Pero nadie sabe que es una copia. Entonces, ella es la mera mera ahora de Delos. Y por cierto, lo que se ve al fondo es como son las oficinas principales, que entiendo yo es un museo en España, es una arquitectura que existe. Creo que hay unos detalles alrededor que se los han cambiado digitalmente, pero dicen que es muy bonito. Le han cambiado un poco. La otra cosa. Y ahí está la gente diciendo ARPA. Sí. Me olvidé que te iba a decir. Bueno. Eso de donde viene, por cierto, es como un dron, fíjate, bien chivo, un taxi dron. No se te escuchó nada, Brito. ¿Qué chivo ese mundo? ¿Cómo? El mundo futuro de dentro de 50 años es bien chivo. Sí, es chivísimo. Bien chivo será ese mundo. Sí. Ah, bueno, sale Westworld, por cierto, te enseñan ahí vistazos de lo que está pasando en Westworld y se han quedado cuadrillas de gente como que limpiando y arreglando los hosts y metiéndolos en storage. Pero te das cuenta que no son muy fieles a Delos, porque muchos de esos están vendiendo hosts y vendiendo partes de todo, cualquier cosa que puedan encontrar, vendiéndose a las compañías en Latinoamérica. Ya se hizo carnaval ahí. Desde que se hicieron locos los hosts, dijeron, bueno, entremos y agarremos lo que podamos. Agarremos lo que podamos. O sea, siempre no siguen siendo empleados de Delos. Pero sí. Pero están ahí como que, pues ya mandemos esto. Mira, yo tengo un comprador que me lo en Costa Rica, que me lo ha pedido y no sé qué. Y así. Pero se perdió el control que tenía el otro. Sí. Sí, pero ¿viste lo del comprador de Costa Rica, No, no, no. Que era la isla de Jurassic Park. Ah, de veras. Son del mismo autor. Ah, la isla Sorna. Y no sé si te diste cuenta también que el otro que tenían era Drogon. Ese sí me di cuenta. De Game of Thrones. Tenían al dragón ahí. Bueno, porque es HBO. O sea que este es el universo Quaketon. Universo HBO. Sí. Bueno, sale Bernard otra vez, ¿verdad? Y ahí anda. Vaya, esa es una duda que yo tengo. Uh-huh. La memoria de Bernard la llevaba la Dolores. Entonces, ella hizo ese Bernard, ella lo hizo. Bernard sale al final de la segunda temporada. Pero sí, Britomán tiene razón. Uh-huh. Dolores lo construye, le instala nuevamente su memoria y le dice... mi plan no es perfecto y no te voy a involucrar a vos, porque Bernard es claro, yo no te voy a apoyar, le dice a los Dolores. No importa, es lo que yo pretendo, necesito tener una contraparte como un plan B o alguien como que si yo fallo, alguien que me... como, fíjate que no es tanto conciencia, es como si yo no logro mi objetivo, que es darle un mundo donde vivir a los hosts, a los robots... Espero que tú lo logres. Está otro líder. Entonces ahí. Lo deja libre, pero él se públicamente, Delos, a quien tira de cabeza con la la crisis en el parque es a Bernard. Dice que él falló y él tuvo culpa en la programación de los robots. Entonces, por eso lo ves todo barbudo. Él está trabajando en una granja, en creo que era en Nueva Zelanda, te dicen, y en una carnicería que básicamente destazan vacas. Porque en el mundo hay una recompensa de varios cientos de miles a quien lo entregue, quien lo encuentre lo entregue. Pero, y al pero principio ¿quién lo echa de cabeza? ¿Dolores a él o Delos? No, Delos. Delos. Okay. Porque para Delos él no sabe que es un host. Que robots. Así que él está escondido prácticamente y es bien paranoico. Todas las noches se está haciendo esa prueba. De sus circuitos para ver si no ha sido modificado o hackeado de alguna forma. Hasta que alguien lo reconoce y lo obliga. Él sabe que la Dolores le metió algo en la cabeza y él desconfía de ella. Entonces se está revisando constantemente. Tiene las dos personalidades. Tiene las dos personalidades. Entonces siempre con una chequea de que no le haya hecho nada a la otra. Ajá. Ha hecho un como que tuviera una alarma de carro que cada vez que lo aprieta se cambia de personalidad. Y en la otra es Rambo. Algo así, fíjate. ¿Sí? ¿Y este es qué hace Paul, Paul Walker se llama este? No. No, Caleb. No, yo digo el actor. El artista. No me acuerdo cómo se llama. No sé cómo se llama. Pero acá se llama Caleb en el show. Aaron Paul. Sí. Fíjate que este tiene una su historia bien interesante. Este chavo anda. Iba la historia que tiene. Sí. Él te das cuenta que es un chavo como que es un vet de alguna guerra y está traumado porque le mataron a su partner. Entonces está yendo a terapias a donde le están dando como grief counseling, ¿verdad? Porque se le murió su compañero. Y recibe llamadas por teléfono de su compañero también. Pero te das cuenta más adelante en el show que esas llamadas son de un servicio a donde vos podés hablar con un artificial intelligence que se hace pasar por la persona a la que te mataron, a la que vos estás, que tenés el grief. Aquí se ve que está hablando con un servicio de algún porno. No, esa es otra cosa. Esa es otra onda. La cosa es que este chero tiene un trabajo que es de construcción. Pero no tiene suficiente plata. Entonces han hecho un app, existe este app que se llama Rico, a donde te dan cosas ilegales que puedes hacer y ahí te dice cuánto es como que fuera un Uber para el crimen. Smash and grab, wet work. Ajá. Uber para crimen. Un Uber para crimen. Babysitting, o sea, puedes ser niñera o puedes matar a alguien. Cabal. Entonces, y él dice, perfecto, pero yo no quiero matar a nadie. Entonces él pone, sí, hago todo esto, pero yo no hago personals, que le dicen él. Entonces hace varios trabajos y en esos trabajos de repente lo ponen con personajes que son como compañeros. Y le dicen, va, este lo vas a hacer con este y este otro. Van a estar ahí en el haciendo este mismo crimen, ¿verdad? Va, chivo. Y ahí se va conociendo con otros chavos que andan metidos en este mismo mundo. Y hasta ahí, hasta robando ATM, cabal, robando carros, cosas así. Y lo contrata a los Dolores en algún momento. Fíjate que no te das, das cuenta aquí no. Que el chavo lo que quiere es un mejor trabajo porque él sigue poniéndose, tratando de mejorar su posición, ¿verdad? Entonces, tratando de mira, no me han salido empleos, no, fíjate que no, y qué debo hacer para, o sea, por qué me rankearon bajo, ¿verdad? Después de todos los... Porque no matas. No, pero es que no de ese app, sino que trabajos legítimos. El trabajo, okay. El chavo... Él iba a entrevistas y nunca le salía nada. Nunca le salía nada. Entonces él seguía preguntando, mira, ¿y qué tengo que hacer para que sí me salga algo? No, y nunca le respondían, solo le decían, no, try again. Mira, vos fuiste bueno, estabas a punto, pero no hay oportunidades. Ajá, cabal. ¿Y entonces? Entonces, después te das cuenta por qué le pasaba esto al chero este, ¿verdad? Porque la historia de este chavo es bien interesante. No sé si la spoileamos de un solo. Sí, vamos. Vale, ok. Next. Mira, son 42 fotos. La Dolores se anda cuenteando a este bicho que es el dueño de una de las empresas más grandes que tienen una computadora súper palomísima, que es un AI que hace estrategias. Que se llama... Él es el hijo del que la hizo. Entonces, el tipo puta te dice bien rápido, mira, yo no sé qué puta está haciendo esta mierda. Yo soy el... Mi tata era el que sabía, nadie sabe lo que hace, así es que yo solo estoy aquí hueviando, gastándome el piso. Cabal. Pero ahí te das cuenta que Dolores está con él porque ella quiere acceso a esa computadora sota, fabulosona. Este chavo es el guardaespaldas del peludo, que se llama Billy no sé qué. Entonces, en algún momento el Billy, el guardaespaldas, se da cuenta que la Dolores no es la chera que ella decía que era, porque la investigó y la chera que la Dolores había, que le había robado la identidad, era una niña que ya estaba muerta. Entonces este chavo le dice, mira, esta es paja, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces el otro le dice, va, pues déjate de ella, ¿verdad? Entonces ahí la lleva para fríala, Mike. Básicamente para matarla ya, ¿verdad? Ya la habían dormido con un zapper ahí. Según ellos la habían endrogado. Ajá. Ah, no, después la quieren endrogar para matarla. ¿Verdad? Sí, cabrón. Pero como no es humana, pues. No le cala. No le hace falta. Entonces ella hace todo, ahí mata a toda la mara y te das cuenta que cuando está matando a todos... sale un otro Billy, otro chévere igual a este, que es el que termina matando a Bill, creo. Sí, sí, es más adelante, también. Pero lo sustituyen, okay, básicamente al brazo derecho del Playboy. Ahí te saltaste que hieren a la Dolores. Sí. Ah, y, sí. Y ahí es donde le encuentra el... La Dolores se ve que está herida, le pega un balazo en la panza y se ve como que ya se va a morir. Y ahí es donde la llega el Aaron Paul, Caleb, y le ayuda. Y le ayuda. Entonces, ahí se queda en ese sitio. Ahora, cosa importante, que parte del armamento que habían ocupado para matar a la Dolores y todo eso, era un trabajo del Caleb que él lo tenía que llevar ahí donde ellos lo iban a ocupar. Ah, entonces, sí. Por eso estaba él ahí cerca. Uh-huh. No era casualidad, así, 100%. Sí. Retrocede una, Tico Man. Ahí. Esta chava, de repente se despierta la Maeve, que para nosotros ya estaba muerta en el Season 2, pero aquí aparece en War World, que es como Westworld, pero de la Segunda Guerra Mundial. Y está como que de puta, ¿qué estoy haciendo acá? Y ahí están sus cheros, ¿ves? Los mismos de la... Estos Héctor. Son los que eran los forajidos, ajá, los forajidos. Era Héctor. En Westworld. Cabal. En la primera temporada. La cosa es que la matan, obviamente, y cuando se revive... ¿Otra vez? Adentro de... Sí, en la parte de este world. Entonces, cuando la están reviviendo, ya se despierta otra vez, como siempre lo hacía, ¿verdad? Que después de que la mataban, se despertaba. Y ahí se encuentra al cherito que... El patojito, ¿cómo se llamaba? No sé si habrá el foto de él. El que escribía las historias. El escritor de... Y él dice, puta, pero usted mató... El que se sacrifica para dejarlos en la segunda temporada, para que ellos escapen. Pero ese sí era full humano. Y él se encuentra aquí en este mundo... De la Segunda Guerra Mundial. Dice, ¿qué estás haciendo acá? ¿Y cómo es que sobreviviste? Si yo vi que te mataron. Y el chero, no, mira, pues ya me curé y aquí estoy, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero entonces ella se empieza a dar cuenta que este mundo de la Segunda Guerra Mundial es como extraño, no, algo no está correcto, algo no está bien. Y se da cuenta que es una simulación. Este mundo es completamente simulado. Ella no es su física, su cuerpo físico el que está ahí. Sino que es nada más su programa el que está ahí metido, ¿verdad? Y entonces, hace una cosa bien chiva, se da cuenta que lo puede, que si le pone demasiadas complicaciones al mundo, el mundo como que no le alcanzan los ciclos de... Lo choca. De simulación. No tenía mucha RAM. Ajá, no tenía mucha RAM, entonces se empieza a poner lento. Corrí en una cómoda. Saltados... Dos fotos, esa donde estaba el haze rojo. Ajá. Esa es una parte que el background de la imagen se distorsiona todo porque ella lo recarga mucho de acción en ese momento al mundo. Es que le pone a dos cheros a calcular una babosada. Mira cuánto es la raíz cuadrada de menos uno entre no sé qué. Ahí empiezan los dos bichos a preguntarse. Y ahí se pone lento. Entonces ella se da cuenta que no está ahí y como ella tiene puede controlar robots y mentes y toda la onda, empieza a tratar de investigar, puchica, ¿de dónde estoy? y se da cuenta que su perla, que así le dicen a sus al cerebro. El cerebro de ella está en esta facility donde hay estos robots que andan ahí. Entonces ella está en esta simulación, pero se da cuenta que está en un almacenaje bien eficiente en cuanto al espacio, porque veo que cada refrigerador solo tiene 5 perlas. No, las sacaron, perlas son más chiquitas que eso. O sea, cada chibola que vas ahí creo que tiene una perla, 4 perlas cada una. Uh-huh. Ah, okay. Así en cada extremo. Yeah. Ah, okay. Las perlas son bien chiquitas. Sí. Son como más pequeñas que una pelota. Pero ahí tienen espacio para meter así. Como que son cartones de huevo, deberían poner ahí. Bueno, creo que cada uno de los hosts que estaban ahí adentro de ese mundo quizás están ahí en esas perlas. La cosa es que ella logra... ¿Qué le sobra el espacio para tener así? Trata de escaparse, pero se da cuenta que no es Delos. Se da cuenta que está en otra cosa. Esto no es Delos. Es otra empresa que los que ha llegado a invadir. Ella hackea uno de esos robotillos, porque esos sí son robots de lo más básico, uh-huh, y hacen que robe su perla, uh-huh, la desconecta, uh-huh, la sacan de la computadora y al final detienen al robot. Episodio le dan su cuerpo original, artificial, y se va a comer con el dueño de la nueva empresa, la competidora de Delos, uh-huh, que es quien robó su perla y le estaba probando a ella. Y le hace una propuesta indecente. El cuerpo que le dieron se dedicaron bastante en ciertas partes. Sí. Y le hicieron un par de indecentes. Sí. Y te das cuenta que este chavo también tiene un ¿cómo se llama eso? Un botón especial que cuando le aprieta congela a la Maeve. Porque la Maeve dijo, no, yo no te hago caso a vos, salud, papito. Ya se lo iba a cuajar cuando el chavo se va a la... Es que a esta no le funciona el Sys Motor Functions. No. Por eso tiene que apretarle así la chicharra paralizadora para que se quede quieto. La cosa es que... Y la propuesta que... La propuesta indecente es, mira, yo sé que la Dolores anda allá afuera haciendo grandes vergas, quiere matar a la humanidad. Entonces, si vos querés regresarte con tu hija, matá a la Dolores y tráeme su cerebro, porque ella tiene la llave para que ustedes puedan ir hacia su mundo fabuloso donde vos te querés ir. O sea que este chavo sabía todo. ¿Cómo? Sabía demasiado. Uh-huh. Ah, es que tenía moles, topos. Mira, regresa 3 para atrás. Nunca porque... No, solo una breve mención. Bernard, se después que lo descubren y tiene que huir de su granjita matadero, sorpresivamente se regresa a Westworld, a la isla. Se infiltra y a quien va a traer es al jefe de seguridad. Al hermano Hemsworth, cabal. Tiene el mismo papá que los otros dos hermanos. Y la sorpresa es que te dicen que este es Host también. Nunca te lo habían dejado. Desde el inicio. Sí, ese es desde el inicio. Así que Lore lo reprograma. Es que a estas alturas un poquito. Pueden agarrar a cualquier personaje anterior y decir, sí, este era Host. Uh-huh. Sí, es cierto. Ah, o este humano murió, pero le hicimos un cuerpo nuevo, ahí está. Sí, entonces lo recreamos como Host. ¿Me vas a ayudar? Lo reprograma, no. Lo repara, se lo lleva. Y lo más interesante de ese programa, si te das cuenta, al fondo hay cosas medievales. Mientras están en ese, Bernard está obteniendo cierta información que necesitan y manda a este cherito a que vaya a distraer a los de seguridad. Pasa a la par de un dragón de Game of Thrones. El mismísimo diseño. Sí. En ningún lugar se ves el nombre, pero es el guiño que ellos tenían también una sección del parque para Game of Thrones, supuestamente. Game of Thrones World. Sí. Bueno, este chavo supuestamente también tenía en su programa que le había hecho Ford, es que él tenía que velar porque no le pasara nada a Bernard. Entonces, como ya no estaba Bernard, él se había matado, se había suicidado, pero obviamente había fallado porque ahí estaba vivo todavía cuando llega Bernard. Y lo arregla, lo repara, le hace un cuerpo nuevo, no sé cómo. Y lo repara. Lo repara nada más, pero... Y le dice, va, chivo, entonces tu nuevo programa es que me vas a... Porque el chero decía, mira, yo ya te vas a ir. Sí, va, vergón, cuando te vayas, entonces me voy a matar, dijo. Él ya estaba listo. Pues venite conmigo. Yo me quiero matar, así que vos andate, me voy a matar. Entonces le dice, no, tu nuevo programa es que me vas a toda costa, me vas a proteger a mí y te vas a venir conmigo. Y el otro, posta, te odio, que no sé qué, que no sé cuánto, pero vámonos, pues. Y ahí se lo lleva. Quiero ver, next. Ah, la Hale, te das cuenta que tiene un ex esposo y la, tiene un la hijo. Hale está siendo mejor esposa que la Hale original, o sea, se está siendo buena. Sí. O sea, la persona que han metido en ese cuerpo está haciendo un buen trabajo. El bichito. Sí. Lo importante es que el niño no la reconoce. El bicho dice, vos no sos mi mamá, pero no sé quién seas porque me caes súper bien. Sí. Puta, así de mala onda la nota. Ajá. ¿Qué dices? Que ya era... Maldita. Puta, ¿y qué? Ahí dale vos, Julio. Sí. Y en el Sarek, que era el que estaba hablando con la Maeve, que le hace la propuesta indecente, aquí te comienzan a contar su background. Él tiene la mega compañía, que tiene la inteligencia artificial, que está tomando decisiones para tratar de mejorar el mundo, y aquí te dicen que su inspiración vino porque en su niñez, cuando salieron a un viaje en la campiña francesa, mientras están afuera, ven cómo hay una explosión nuclear en París, en su casa, es parte y destruyen de la historia París. Futura de este mundo. Así es. Okay. Entonces, a raíz de eso se da cuenta que la humanidad, si no se le da alguna guía, va en camino de su autodestrucción. Ese niño tendría que haber muerto por envenenamiento radioactivo, por juzgar por el tamaño de la nube de hongo y el tamaño del niño. No llegó a los... Parece que era más bien algo biohazard, ¿o no? Fíjate. Yo creo que el hermano, por eso es que era como esquizofrénico. Esquizofrénico. Bueno, que solo con esa experiencia se te podía desarrollar. Pero bueno, ahí está el hermano. Ahí no se ve en la foto, pero estaba también acompañado por su hermano. Los dos sobreviven y los dos se dedican a esta empresa. Y es el hermano es realmente el genio de inteligencia artificial, desarrollo. Entonces, en paralelo, te dicen que este Sarek quiere comprar Delos. Está haciendo una adquisición forzada, hostil, gracias. Y la única forma de detenerlo... No, seguí, va bien. La Hey lo que necesita es que William salga de un sabático. Ahí casi no se ve, pero tenía la casa medio destruida porque él constantemente está teniendo visiones de su hija muerta. Tal parece que la, mató. Hija que él mata en el parque no era un host, sino que de verdad era su hija biológica. Entonces... constantemente se le presenta y tiene conversaciones. Entonces él pasa destruyendo cosas, está herido físicamente. La Hale llega y le dice, mira, te voy a rasurar o si no te vas a quedar sin compañía. Tienes que presentarte a la junta de directores para, no sé qué trámite corporativo podían hacer para detener la adquisición hostil. Así que lo que no sabe él es que cuando ya la Hale se lo lleva de la casa y llega a su taxi aéreo para transportarlo, le revela que ella es una host. Y este William, como los odia, la ataca. Pero los que están alrededor no se dan cuenta por el motivo. Entonces lo consideran que ha enloquecido y se lo llevan a un manicomio. Y hay un reglamento en la compañía que si este que es el dueño de acciones mayoritario de acciones está indispuesto para ejercer su función, le pasan a la Hale todo ese poder de decisión. Entonces con ese movimiento, que por cierto a esta altura ya te dicen la esfera que anda la Hale no es de ningún host adicional de los del parque, sino que la Dolores hizo copias de sí misma. Ah, sí, Dolores 2. Esa es una Dolores 2, la que dos está Dolores. Dos Dolores. Y también ya para entonces se había contado del japonés, ¿verdad? Que también era sí. Dolores. Todos eran Dolores. Todos los que ella se llevó eran. Todos eran Dolores. Ella no se llevó ninguna otra perla. O sea, se llevó perlas en blanco o las sobreescribió. ¿Sí? Entonces este chavo era un gran, era como del Yakuza, ¿verdad? Como la mera cabecilla del Yakuza. Y este infringía Dolores en otras personas. Sí. Exactamente. Entonces la otra chera, la Maeve, anda tras la pista de encontrar a dónde anda la Dolores, ¿verdad? Entonces, pero ya la encontró, pues ahí. Sí, pero no sabe qué ella es. Pero ahí se da cuenta que este Dolores es, y está peleando contra el chinito aquí. Uh-huh. En esa batalla, por cierto, el chinito la vence. Bueno, a Dolores la vence. Y aquí tiene que llegar otra vez a Rick a ayudarle. De la Estrella de la Muerte. Esa es la computadora. Ese es el Ribbon. Esa es la mega computadora que está a esta altura, ya te dicen, está guiando al mundo. Las decisiones de los principales políticos, gobiernos, las está haciendo ella y las está inyectando poco a poco. Pero los gobiernos. ¿Jefes saben? No. O simplemente manda un Twitter, mire, presidente, haga tal cosa. Fíjate que lo que pasa es que es tan poderosa que ella prácticamente es como todas las versiones del futuro que vio el Doctor Strange. Ella calcula todas las posibilidades y ve, ah, puta, esto es lo que, lo que más funciona y manipula todo para hacer que eso suceda. Por eso es que al otro no le dan trabajo, porque dicen, no, si a este le, ya di que le den el trabajo que le den, este se va a suicidar dentro de 5 años, así es que vale verga. Mejor no, pero, o sea, está hasta ese nivel de detalle de que a este se va a suicidar, mejor evito que se suicide. Es que esa es parte. ¿Sí? No tanto no evita que se suicida. Porque ella calculó todos los possible outcomes y en todos los possible outcomes el chavo se va a matar. Entonces dice, si este chavo de todos modos se va a matar, no importa qué haga yo, mejor simplemente, mejor hago que no le den el trabajo y que se muera, pues. Que se lo den a alguien más que sí lo va a aprovechar. Y además dice, como es una persona tan poco eficiente y productivo como ser humano, no vale la pena que se case ni que tenga descendencia. Puta, entonces, o sea, no a ese nivel, a ese nivel. Tipo de puta te tiene bien fichado y te está manipulando. Sí. No es así cambios macro. La primera vez que encendieron la computadora, como en, ¿cuánto fue? Como en 4 horas hicieron en la bolsa como 100 millones de dólares. La otra cosa que la otra cosa que querían era, por eso es que también querían la data de Delos, porque toda esa parte, esa, con eso perfeccionaban los modelos de los humanos, ¿verdad? Porque, o sea, lo que hacían en Westworld estaba oculto a esta computadora. Es entonces. Que, sí, lo que pasa con esta computadora, o sea, es que te daban cuenta que habían ciertas personalidades que ella no podía predecir, que le decían los outliers. Entonces, como ella no sabía cómo predecirlos o eran demasiado nefastos, ella lo que hacía es lo guiaba a su muerte. O lo guiaba, o Serac tenía otro lado donde les trataban de reentrenar, pero era una gran lavada de coco. Una gran lavada de coco, ¿verdad? Y Tomás se quiere salir de la pantalla. Entonces ahí es bien chivo ver cómo todo lo que hacían en el parque, cómo es que trataban ya todo predestinado lo que los hosts tenían que hacer y a los que funcionaban mal lo llevaban a un lugar a repararlos. Lo mismo están haciendo con los humanos, manejando todo lo que hacen y los que se les salen del huacal los llevan a lavarles la mente. O sea, están implementando todo lo que aprendieron en Westworld a la vida real. Y aquí me llega la pausa del Betamán, de Julio. La cara de Aaron Paul está medio dormido. Es que también lo habían drogado ahí. Bueno, es que ahí va bien. A ver, estaba medio... Sí. Es que ahora te enseñan que hay una droga que ellos toman ahora que se pone aquí en el paladar y que tiene, que es digital, es una droga digital. Y entonces eso te altera un montón de hasta la visión, no, pero, y de todo. Pero hay esa droga en particular que tomó esa noche, se llama algo así, la de Movie Soundtrack, algo así. Ajá. Que supuestamente escuchas 5 temas famosos de películas. Por ejemplo, de repente dice, ahorita estás en la etapa de acción y comienza a oír la de El Vuelo de las Valquirias, de Apocalipsis Now. Y entonces está listo para pelear, luchar y hacer lo que sea. En una de esas te pone por decirte la de Titanic y solo se le ve que se queda viendo a la Dolores y le hace ojitos colochos todo el tiempo. Pero bueno, ahí secuestran al Playboy, este millonario, que es uno de los principales inversionistas de la empresa SREC, que se llama Insight, porque necesitan su acceso. Y aquí lleva en la camiseta el lenguaje que programaron la máquina. Pues este chavo no programaba versión. Nada. Pues este es como era el hijo del que había hecho todo. Este le podía valer. Entonces ahí, ahí dice los programas, el lenguaje de programación que él puede, que él puede ocupar. El único que dominaba, a duras penas. Y me llega el paso de la pausa, mira dónde deja Dolores. Así. La pausa. No, creo que no es Dolores. Uy, no, pero es que este, no, capturaste todo el VLC. Lo que sucede de antes de eso, entre el anterior y esta, es que logran tener acceso a la megacomputadora y hacen que comparta con todo el mundo sus perfiles secretos, los que la computadora tiene. Entonces toda la gente se da cuenta que su pronóstico de vida, hasta qué nivel de empleo les permiten llegar, qué va a pasar con sus hijos. Hay varios perfiles que dicen sus hijos se van a suicidar o se van a hacer drogadictos. O, generalmente son predicciones bien negativas. Entonces, sí, no te enseñan ninguna al recibir buena. Eso, no, ninguna buena vez. Y entonces genera caos, pero caos a todo nivel social. Y lo que se ve en esa escena es que la gente comienza a destruir la propiedad pública y a pelearse con los que ven en la calle. Ah, se ven cosas que quiénes son infieles, con quién. Los secretos. Ahí la señora que acaba de tirar una piedra y romper la vitrina. Entonces tú decís, hey, la Lourdes, no Lourdes, la Dolores, perdón. La Dolores. Lourdes es de la cuarta temporada. La Dolores, decís vos, ya logró su objetivo, ya no más que hacer. Y baja la mitad de la temporada. Mientras tanto, te muestran que a William está en el psiquiátrico. Ahí está. Está en una... tratamiento grupal, y cuando lo hacen hablar, mete al resto del grupo en una depresión tan profunda. Así que la doctora estaba arrepentida de haberlo invitado. Es como en The Voice, cuando llega Butcher ahí a hablar con todos los. Con toda la marca con problema. Qué lo. Mientras tanto, le toman un examen de sangre, lo mandan a una computadora central para que está relacionada con Insight, que dependiendo de su genética ven sus pronósticos, y la computadora reconoce que hay una proteína que no es natural, pero el encargado no se da cuenta. La Dolores se la ha inyectado, y desde el principio el plan de que se lo metieran a un hospital de este tipo era para que enviaran estos datos al data center, que es oculto, donde se hacen los análisis. Y en la proteína te dicen que es un virus que va a mandar una señal de ubicación de regreso a la computadora de la Dolores, y así ella sabe a dónde dirigirse en la siguiente etapa de su plan maestro. De su plan macabro. Va a llevar a... Mientras tanto, para llevar el CERRAC... ¿Pero aquí vamos episodio por episodio o estamos así? No, vamos avanzando bien rápido ya. El CERRAC logra adquirir Delos, y aquí es cuando llega a tomar posesión de la compañía. Ya la Charlotte va como su asistente, ¿vale? La SECRE. La Charlotte. Secre. La Charlotte Dolores. La Charlotte Dolores. La Charlotte Dolores, pero que se le está saliendo el guacal. Es que ahí es donde viene la parte chiva. Todas las copias que ella ha hecho de sí misma, el hecho de como se ya están agarrando su propio... Cada quien agarra su propia identidad, fíjate. Y hasta cierto punto se distancian un montón de las Dolores. Ya como tienen experiencias bien distintas, ¿verdad? Sí, ahí están introduciendo la onda de cuál es tu personalidad, si está basada más en tu experiencia o en tu genética, en tus orígenes. Mientras tanto, en paralelo, hay una escena muy buena. Estoy viendo las distintas versiones de Ed Harris. Este ya supuestamente es una un tratamiento. Simulación. Ves al William de blanco que está a espaldas, es el que está en el hospital, pero ahí ves al de negro al fondo. A su izquierda está el William joven, cuando llega primera vez a Westworld. El que se ve a la derecha es el William de niño. Uh-huh. El de la full izquierda es como el sí, previo a que cayera en la locura prácticamente. Y el que está de espalda a la derecha no es una versión de William. Este es el dueño inicial de Delos. ¿Cómo se llama? El suegro. El suegro. El suegro. El señor Delos. Uh-huh. El señor Delos, así era, Delos. Mr. Delos. Bueno, entonces la Charlotte, el día que entrega la empresa, es la última oportunidad que tiene de robarse cierta información. Y lo está haciendo la, escondida del nuevo dueño. La Dolores era la que le había puesto esa misión especial. Mandame esa misión. ¿Y era sabiendo que o era... estaba de acuerdo a este momento? Estaba de acuerdo. De acuerdo a la pero Dolores, ella protesta pero... porque... Ajá, ella no está muy de acuerdo en hacerlo. Porque sabe que es peligroso. Y ya te enseñaron que varios otros copias... varios otras copias de la Dolores... ya se murieron, ¿verdad? Pero lograron el objetivo. O sea, ellos cumplieron su objetivo, pero sabían que se iban a morir o se murieron. Y a los Dolores como que le vale chonga eso, que se mueran o no se mueran. Pero la Hale como que es la que más dice, puta, pero si yo me muero, ¿quién va a ver al bichito este y a mi exnovio? ¿Y qué onda? Entonces a ella sí como que le duele eso, ¿verdad? Ella lo agarró en serio. Lo agarró en serio, cabal. ¿Y aquí este Ed 209, ¿qué onda? Este es como es un robot. Es el plan de la Charlotte para escapar porque la descubren. Cuando está saboteando. No, ella primero roba la información, pero después se da cuenta que en el sótano están produciendo cuerpos de host. Cuando, debido al escándalo que hubo en el parque, la producción estaba detenida. Nadie tenía que estar haciendo más hosts. Entonces ella se mete al sótano y descubre que el nuevo dueño está produciendo nuevos cuerpos para los amigos de la Mave, de la Maeve, y encuentra las esferitas, las perlas de los amigos, es lo que se vio que tenía en la mano, y destruye la primera. Es que en el momento que la destruye, mata a Héctor, creo yo, en ese momento. La razón por la cual están haciendo los amigos a la Maeve es porque después de la primera pelea, que la Maeve a puras penas sobrevive, le dicen, cuando el jefe le estaba diciendo, bueno, ¿y cómo es que fallaste? Que no sé qué. No, mira, yo quiero lo que tiene la Dolores. Ah, no sé qué, que no sé cuánto. No, Amigos, dame amigos, porque aquí estamos bien jodidos. Entonces, había escogido a varios amigos de ella, del parque anterior, para que le ayudaran. ¿Ve? Y le estaban haciendo los cuerpos. Y aquí es donde la Hale destruye a Héctor. Pero le duele a la Maeve. Todo esto, la Maeve la estaba viendo. Y le dice, no, pero desde, no me acuerdo cómo es que la estaba viendo. Desde una terminal o algo así. Ajá, algo así. O sea, Maeve, no, pero Maeve sí tiene cuerpo. Maeve sí tiene cuerpo. Ah, lo que no, ok. Yeah. Entonces, los amigos. Se escapa. Ocupa ese robot, que es un robot de velos para detener protestas. Uh-huh. ¿Se cachimbea a sí mismo Ed Harris? Es que Ed Harris llega a la conclusión que lo único que lo detiene es su pasado. Entonces, para deshacerse de su pasado, mata todo lo que mata todas sus versiones anteriores. Pero fíjate que este fue de los episodios que más me gustó por el estudio que te hacen de decir que el Ed Harris se está preguntando el William por qué es malo, si es así fue criado o fue lo que es su experiencia en el parque. Él dice que al parque iba para botar su estrés y su parte negativa, pero ahí se recuerda que desde niño, en una ocasión en clase, uno de los compañeros insultó a su papá. Entonces, su reacción no solo fue pelear, sino que le quebró el brazo. Oh. Entonces, te cuentan que desde niño era una persona muy violenta y él no lo acepta. Al final de eso, como dice Omar, él dice, destruye su pasado y él se ha propuesto que tiene una misión. Y su misión es salvar el mundo. Destruir a todos los hosts que han quedado en el mundo y liberar a la humanidad de ese riesgo. Y conquistar a Edmundo. Y aquí, ¿qué onda? Este se ve como que es la, así como quedó el Stormtrooper que agarraron ahí en el evento. Aquel. Ajá. Pues así lo dejaron los policías. La Hale se logra salir de la empresa, va a recoger a su familia, la lleva en el carro y dice, no voy a dejar que nunca les pase nada a usted. ¡Ah! Y estalla la mierda. Porque, o sea que este cuerpo calcinado es de la... Es la Charlotte. La Charlotte. La Charlotte que logra salir y te das cuenta que todos los demás sí se murieron en el carro. ¿Y Dolores? ¿Ella fue la que la mató? No, mató Serac. Ah, ok. Que Serac se da cuenta que ella es la. Okay. Que ella es la. Sí, mira. Que tienen adentro. Ellos sabían que bien tonto eso de que la Charlotte sabía que la habían descubierto y lo primero que hace va a traer a su familia. En vez de decirle, váyanse a otro lado. Ah, que por su cuenta. No, ella personalmente la va a traer y ahí la agarra. Bueno, después con la información del lugar secreto, el laboratorio que controla Dolores, va con Caleb, que la van a infiltrar. No sabes a qué. Y ese es una arma super arma. Tenía ese droncito, entonces ella ya había visto que habían tres personas afuera y manda ese droncito que sale del arma y el droncito detecta que hay otros cinco adentro de guardia. Entonces va y el dron ya los talló y ya solo ella, pa, pa, pa, pa, pa, todos los putanos, pum, va, adiós. ¿Y las balas todo dirigidas así o? Las balas ella dirigidas. No, ella solo las dispara. Y no apunta. ¿Y esta Estrella de la Muerte? Esa es otra. Es el prototipo del otro. Ajá. Este es el que hicieron antes, que se lo dejaron a los militares, ¿verdad? Para hacer estrategias militares. Este se llamaba Salomón. Y este Salomón está ahí porque en ese lugar, después te dan cuenta que ahí es donde hacen el acondicionamiento de los outliers. Ahí es donde llevaban a los chavos que eran extremadamente violentos, malos o lo que sea. O muy inteligentes. Ah, ya no habían llevado. Los llevaban ahí y ahí les lavaban el coco y con esa droga que les ponían en el paladar, les podían... Los reprogramaban. Entonces, lo que estaban haciendo es que reprogramaban a estos outliers, a los que eran extremadamente buenos y con tendencias violentas, para matar a los otros outliers que ellos determinaban que no iban a poder controlar nunca. Y ahí te das cuenta que Caleb era uno de esos. Que la historia de Caleb, de su amigo muerto y toda la cosa, en realidad era paja, era lavada de coco que le habían hecho y él mismo había matado a su mejor amigo porque a ellos todos los había mandado a una misión para matar a otro outlier. Put. Que les dice el otro outlier a este. Put. Ah, puta, o sea que ustedes son los que los mandan. Y fue el APC, ¿verdad? Ajá. Ese app lo maneja esta puta computadora de Insight que no sé qué. Yo sé porque yo trabajé ahí, yo diseñé esta mierda, yo hice esto, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces, no, hombre, ¿cómo vas a creer que no sé cuánto? Ya vas a ver, le va a caer un mensaje para decir que entre ustedes dos se maten, que no sé qué. Y cabales, cae el mensaje para que se maten. Entonces, este lo mata a su... No, y le dice, a uno de ustedes les va a caer el mensaje para que maten al otro. Si no te ha caído a vos, es porque a vos te van a matarle. Ajá. Cabal, cabal. Entonces, mira, bien, este episodio es súper chido porque hay mucha tensión de que no le crees o si le crees, es verdad o no es verdad. Y esa pelea buena es la que está ahí. Y esta es Maeve contra quién. Es la Maeve. Contra la Dolores. Maeve otra vez, si te das cuenta, con una espada samurái y le ayuda el dron que está allá arriba. El dron tiene un dron militar. Calibre alto, alto poder. Sí, grande putazo que tira de dron. Se ve que la primera temporada era más drama, era más así como que manipulación política y discusiones en cuartos y no había tanta acción. Aquí que se ve como que esa sí, tiene, ya le echaron. Esa tiene mucha más acción. Esa tiene mucha más acción. Sí. Y es más corto. Uh-huh. Sí. Dale, el siguiente es parte de la pelea. Dale, mira. A ver. ¡Uy! Y la pausa se queda de la cara. No, ponete vos a que tenga que ser. Uy, pero a mí me dolió ese putazo. Es que ya estaba, o sea, para dispararle y fue el dron, ¿verdad? Logró encontrar a Dolores y dijo, ah, aquí ya estoy. Sí, solo salió una. Se dan riata. Y lo peor es que, ¿qué arma andaba la Dolores? ¿Andaba ella, el droncito mismo, con la pistola. Mismo, además de esa, el mismo una pistola. No, lo que pasa es que el rifle lo había dejado en una ventana. No, lo dejó en una ventana. Es que también tenía una pistola, porque la May tenía la espada. Y un cuchillo. Y esta tenía un cuchillo, creo, y tenía el rifle automático que con el droncito andaba siguiendo a la otra también. Entonces era bien chivo, pues tenían que tener cuidado de la otra y del dron. Cabal. Es que no se podían salir del lugarcito ese techado porque medio ponían pata fuera del gasivo ese y ¡pla, pla, pla! Empezaban a caer los balazos. Bueno, y antes de pasar al siguiente, lo que sucede ahí es que el Caleb le pide a la, bueno, la, la Dolores le dice al Salomón, a la mini computadora, a la versión 1, realiza un nuevo plan. Un plan para deshacer lo que ha hecho Insight y volver a la desarmar todo lo que ha hecho la Insight. Tu hermana mayor. O sea, cuando el virus que iba a infiltrar a la proteína que usaron de virus para infiltrar, era para infiltrar a Salomón, no a la... No, eso era nada más para ver a dónde estaba. Ah, ¿dónde estaba? Solo para localizar a Salomón. Ok. Entonces, ya llegó a Salomón y logra hackearlo. La hackea, pero para decirle, créame un plan nuevo que me beneficie a mí. Y lo copia en una USB y se lo da a Caler. Un disquete de 3.5. Prácticamente. Sí. Y le dice, y comienza a hablar una gran paja que Caler va a ser el líder de los humanos. El líder de la nueva revolución, no es ella. Que por eso ella lo seleccionó a él. O sea, Caleb, el que contrató a Maeve para matarla. No. Caleb es el que le está ayudando a los Dolores. El Aaron Paul. Aaron Paul. Es que lo que le dice por ahí alguien es que sí, que la Dolores va a destruir la humanidad. No, dice, la Dolores está programada como poéticamente. Ella ve la belleza. Este otro hueputa es el que va a acabar la humanidad. Dice, para eso es que ella lo ha conseguido. El jefe de Maeve. No, la Dolores se llevó a Aaron Paul porque sabe que ella no va a poder acabar el mundo, pero el otro sí. Ah, ok. Pero lo tenía como contratado como chaneque. Como hasta el final. Lo estaba utilizando. Bueno, de ahí, aquí hay otro de los amigos. El mundo está en caos, ¿verdad? Todo el mundo está ahorita en riots y peleándose de la humanidad. Por completo. Entonces, de repente, ¿cómo se llama este negrito? Bernard saca del manicomio a William. Y dice, vámonos, venite, que vamos a buscar. Y entonces, en una gasolinera, el William se revela y dice, salud, yo me voy de aquí porque mi plan, yo tengo que matar a todos ustedes, robots, hijos de puya, y yo los voy a empezar a matar a ustedes dos. Y ahí llegan los policías, o los que pensamos que son los policías, pero después te das cuenta que son copias de la Dolores en el cuerpo de este otro chavo que era, ¿te acuerdas de este, verdad? En el segundo... Era uno de los criminales de Westworld. Ajá, uno de los que eran tipo mexicanos. El que se llevó el William, así que lo llevaba amarrado. Ajá. ¿Cómo no? Exactamente. Y vos sabías que eran 5 los que había sacado y siempre, puti, ¿quién es el quinto? Y de repente ahí salió, ya bien al final. Entonces, ¿ese qué onda? ¿Se llevó al William? No, él solo llegó. El William se logró escapar. A Bernard. Y el William se escapó. Chiva este efecto. Sí. Se ve el esqueleto. Es que quedó bien despedazada, la rearma ahí. En una bodega vieja de Delos y encuentra una de las versiones originales de los cuerpos. Este es cuerpo metálico, no es el que asemeja a un cuerpo orgánico. Uh-huh. Y es con el que termina la temporada ella prácticamente. ¿Qué dice que con ese aguanta más? Ahí te dice que estos cuerpos eran los primeros, eran mucho más durables, no eran débiles como los humanos, pero eran muy caros de hacer. Entonces por eso se habían movido ahí a los que parecían más humanitos. Imagino que también cuando se le estaban cogiendo, plink, plink, plink. Sí, algún efecto tenían. ¿Y aquí qué onda está la ese es otro pijaseo, güey? La Valquiria. La Valquiria llega, pero encabronada con la Dolores. Vos me dejaste morir, hijo de la gran puta. Sobrevivió, no la mató en ese momento cuando mató a la familia. Ella sobrevivió. Toda chamuscada, pero sobrevivió. Pero, la cosa es que llega y dice, vos me dejaste morir, que vos te valió verga que es mi vida y mi familia y los bichos y no sé qué, y que no sé cuánta, la gran puta, sos la más peor de los peores. Y ya vas a ver lo que te va a pasar, básicamente. Sí. O sea, según estoy viendo, como que se están peleando dos facciones que quieren dominar el mundo, uno dominar el mundo y otro destruirlo. Sí. Fíjate que yo... No hay nadie que diga, no. En lo que quiera estar, no sé. Al final se ve. Pero en este momento de una pelea muy buena entre las dos, al final gana la Charlotte. Y solo por una cosa, le dice, cometiste un error, le dice a la Dolores. Me pusiste a mí como presidenta de Delos y el cuerpo que estás utilizando tiene que obedecer al presidente Delos. Y solo con decirle detente, la paraliza el cuerpo de la Dolores. Y así ya se la llevan a la guarida del malo. Y el malo, el Serac, el Serac, el Serac. Entonces él como dale. Él la quería conectar a la computadora para sacarle la llave y obtener toda la llave de encriptación. Viejo truco de vamos a extraer información de esta onda, pero conectémosla al servidor principal. Exactamente. No han oído de seguridad de información. Gente, no puede ser. Es que tampoco no era como que, fíjate que ahí te cuentan también que este Serac, a pesar de que era todo malía y toda la onda, aquí, en este episodio, es donde te das cuenta que él no es así. O sea, el chavo no sabe nada. Él lo que tiene es un audífono y la computadora. O sea, el otro. Ajá, sí. La computadora es la que le está dando las instrucciones y las órdenes a él. Entonces, el chavo, el hermano de él y él hicieron la computadora y toda la cosa. El hermano era el paloma, era el bueno, pero el hermano era esquizofrénico. Entonces, es más, como no sabía cómo curar al hermano, lo había congelado. Y lo tenía guardado, congelado ahí, para que en algún momento vamos a ver, encontrar la cura y lo vamos a poder curar. Aquí, en este, te cuentan que Delos había, cuando estaban empezando para hacer el funding para poder hacer el parque, ellos hacían simulaciones para entrenar a soldados. Entonces, en una de estas simulaciones, la tropa de Caleb los habían mandado a hacer ejercicios de rescatar rehenes. Y uno de los rehenes era la Dolores. Y, y cuando le dicen, vayan todos a dormir, que no sé qué, mañana continuamos. Entonces, los soldados estaban como, puta, vámonos. Mira, si estos, cuando vienen aquí los millonarios solo a coger, vienen con estas robots, porque cojamos con estas robots que no sé qué. Y entonces el Caleb es el que le dice, no, hombre, dejen de, porque le ve la cara de preocupación a las robots. O sea, aquí en este momento ya eran robots, no es... Sí, no, sí, eran robots. Aquí eran robots. Ok. Entonces ella se acordó de que este chavo Caleb era bueno, pues. Entonces que... Por eso es que de alguna forma ella lo escogió a él para que él fue el que le ayudara. Y como ella tenía todos los datos de él, de todo lo que se había robado, ella sabía todo de él y decía, este bicho va a hacer lo correcto en el momento que yo necesite que haga lo correcto. Uh-huh. Pero el plan de ella es destruir la humanidad. Sí. Al final la otra sorpresa es que ella no quería destruir. ¿No? ¿Y a quién quiere destruir? Ya, déjame. Yeah. Aparte de la humanidad. Sí. 99% de la humanidad, no toda la humanidad. Bueno, ella te salió. Ella lo que quería era liberar a la humanidad. Ella lo que quería era detener a la computadora para que a los humanos fueran libres, que tomaran sus decisiones, que no fueran controlados por la computadora. Ok. Igual que ella, dice, igual que los robots. La computadora está extrayendo toda la información del cerebro de la Dolores buscando la famosa llave, la clave. Al final no la encuentra. Y a medida que va extrayendo la información, una forma bien ineficiente, la va borrando. Entonces está matando efectivamente a la Dolores. Y la última pieza de información que extrae es una instrucción que le dice a la computadora, tienes que obedecer lo que diga Caleb. Y con eso, en teoría, muere Dolores porque su perlita se queda limpia. Ella desaparece. Pero hay varias sí. Y el Caleb le dice, ¿cuál fue la instrucción que le dice? Bórrate a mí misma, a ti misma. Entonces, como la famosa computadora que estaba controlando a la humanidad deja de existir y el caos que había iniciado, ahí se pone más crítico. Uh-huh. Y supuestamente, si eso pasaba a los aproximadamente 200 años, se acababa la humanidad. Entonces, si te vas una para atrás en un motelito, el Bernard agarra una diadema que va en el maletín que le acaban de dar. Que se lo conecta, dio a Dolores. Y Dolores la había enviado. Esa es supuestamente la entrada y la llave al mundo virtual donde está el resto de las... No, es la entrada. La llave siempre había estado en el cerebro de él. Ah, sí, eso es lo que le había puesto él inicialmente y él no sabía que le habían introducido en el cerebro, es cierto. Ah, lo que él creía que podía ser virus para controlarlo. Ajá. Era la llave. Uh-huh. Desde un principio él la tenía. Entonces de los dolores nunca tuvo la llave. Entonces él entra, dale. Entonces, con eso, supuestamente, el caos que decían de que a los 200 años se acaba la humanidad, o sea, esto es para que no pase, para que Bernard pueda hacer algo. Va a pasar, ahí se quedó. O sea, va a pasar en que va a pasar. Sí, ahorita lo que pasa es que esta es la parte que te dicen que aquí en esta temporada no hay right y no hay wrong. No sabes en realidad qué es lo correcto y qué es lo malo. Entonces, quedas con esa idea. Sí, una computadora controlaba toda la humanidad, por decirlo así. Y nadie era libre de tomar sus decisiones. Sin embargo, el mundo era un lugar menos violento gracias a ese control, que es lo que había hecho este chavo Serac. Pero nadie era libre tampoco. Entonces, ¿qué querés? ¿Que todo el mundo tenga freedom of choice o estar subyugados por una computadora, pero vivir en un mundo tranquilo, con más paz? Y más progreso, supuestamente. Y mientras tanto ves que William sigue con su propósito, su nuevo propósito de vida, destruir a todos los hosts. Y se va a Singapur, encuentra una sucursal de Delos donde están construyendo hosts. En Dubai, gracias. Encuentra a la Charlotte, que está quemada el brazo, a propósito no se lo ha reparado. ¿Y cuál es la sorpresa? Tiene un hombre de negro de host. Obviamente se enfrentan y William muere muy rápidamente. No se logra defender. No llega muy lejos en su meta. No, en su propósito. Y aquí, con esto, comprobás que ese William era el real, porque muere como cualquier ser biológico, o por lo menos lo que te hacen entender. Lo que te hacen pensar. Porque... Ajá. Y la última escena es que en el cuarto donde estaba Bernard con la famosa diadema, se despierta de repente, pero ves que está cubierto de una capa de polvo exageradamente densa, como no sabes cuánto tiempo ha pasado. Bastante. Pero 200 años. Por lo menos ha pasado un tiempo, o sea, ya estás llegar a una época distópica. Uh-huh. Y acaba de despertar y dice, y dice algo, no me acuerdo. No dice entonces, nada, solo se despierta. No dice nada. Dice, ni te das cuenta de que ha pasado. Dice así. Paisek. Room service. El hermano Hemsworth que lo tenía en una tina con Jim. ¡Tengo que ir a mirar! No, como es que le decía, ya te voy a curar. Mira, solo voy a ponerme esta demo un ratito y ya te voy a arreglar esa tu herida porque vos estás bien jodido, pero ya te voy a arreglar. Ya vas a ver. Te dejo en hielito para que aguantes un poquito más. Y el hielo todavía en la bañera. No sé, te apuesto que la primera escena va a ser el otro que fue puta todavía con el hielo ahí, con el agua, la bolsita de agua flotando. Puta verdad, odio, cerote. Me gustó más que la segunda, a pesar que no tiene un giro tan sorpresivo como en las primeras dos. Fíjate que yo siento que la primera fue la sorpresa, las dos líneas de tiempo que no te las esperas. En la segunda siguieron jugando con las dos líneas de tiempo y no les funcionó tan bien. En esta, yo esperaba las dos líneas de tiempo y se van por otro camino completamente. ¿Sabes lo que yo esperaba? Que te dijeran en el último episodio todo lo que acabamos de vivir, los otros 7 episodios. Era una simulación dentro de la Insight, sobre la Estrella de la Muerte. Un sueño, no, ahí sí me hubiera perdido fuego la mano. Suerte que no se fueron a eso. Bueno, lo otro que no mencionaste es que una de las últimas acciones que logra hacer la Dolores es que le había dejado un recuerdo para comunicarse con la su plan. Y ahí es donde le dice, no, mira, yo veo las cosas buenas y esto, la vida, bla, bla, bla, y se la convence. Por eso es que ella al final se queda de aliada con... Es cierto, la MEB le ayuda a la Dolores en el momento crítico. El Sarek muere, ¿verdad? En ese enfrentamiento. Se ve que queda herido, pero no ves que muera. Ok. Y la herida no se ve como tan grave. Y lo que sí es, esa perla de la Dolores quedó vacía. Pero... está Lawrence, el que le dio el maletín. Ajá. Él está nítido, pues de ahí pueden sacar todas las memorias de la Dolores. Cierto, cierto. Y la otra, la otra, la del chino, al chino lo destruyen, la perla esa, ¿verdad? En el casino. Se llevan la cabeza. Y creo que esa es la que ocupan para meterse a alguien más, no me acuerdo quién. Pero lo que sí no mencionaste es que, no sé si después va a tener más relevancia, que la Dolores fue la primera host que le funcionó. Uh-huh. Porque fue la que hizo Bernard. Eso entonces, me cayó mal. Gracias. Eso era chivo, porque ahí pues, lo que te quería decir es Bernard, ¿cómo era el nombre? De los Leonard. Arnold lo logró hacer, logró hacer a la Dolores. De ahí para allá todos eran copia de la Dolores porque nadie sabía cómo putas lo había hecho. Entonces están como limitaditos que realmente no lo pueden hacer. Me cayó mal porque en esa conversación dicen, no, es que tú crees que eres la diosa. No, no soy la diosa, pero yo soy la madre de todos ustedes porque fui el primer modelo que funcionó. Me quedé yo a un paso de decir la elegida. El elegido, sí. Pero no llegó a ese. Todo bueno. A mí yo creo que el momento... Porque en todas hay un momento de jueputa. Yo creo que este lo trataron de hacer cuando el Caleb se da cuenta de que, puta, sí me lavaron el coco. No soy lo que yo pensaba que era, ¿verdad? Aunque bien telegrafiado. Pero es el que lo viste más de uso a mí. Pero te dieron varias pistas. Algunas más difíciles de ver que la otra. Sí. Y hay otras pistas que a saber qué onda. Que ahorita yo no le veo sentido. Por ejemplo, en las pantallas que se vieron ahí de las computadoras, cuando le ven la sustancia desconocida a William, uh-huh. Es que dice William, que aparece como muerto, uh-huh. Dice deceased, y abajo dice código bla, bla, bla. Y de ahí, por otro lado, te dicen Caleb, bla, bla, bla, código, exactamente el mismo código que William. Ah. Entonces, cuando yo vi eso, o sea, porque lo dijeron en un programa, vea. ¿Será que es el mismo? Pero yo no, ya vimos a William de esa edad. Sí. No era él, ¿verdad? Pero interesante, más bien pero era, al final no llegó a nada. Más bien que era un outlier, igual que William, porque supuestamente William también era outlier. Sí, posible. Fíjate que cuando sale la primera vez que salió el código ese, proteína no reconocida, no dije, este es un host. Ajá. Anda con cuerpo artificial, por lo menos, ya lo... Lo que vimos en la segunda temporada se cumplió, que lo habían duplicado y ya estaba. ¿Sabes qué me gustó a mí? Una escena también que creo que más bien la pusieron como una crítica de cómo va el mundo. Cuando están los paramédicos con las Dolores en el que la están tratando de salvar la vida. Y entonces, ponerle algo, ponerle taparle, hacerle no sé qué. No, si es que estaba usada, todavía no nos ha dicho qué hay que hacer. O sea, está esperando que la computadora diera el diagnóstico para poder... Pero dice, puta, ¿cuál diagnóstico querés si tiene el gran hoyo ahí? Para taparle, tapémosle, coscámosle, no sé qué. No podemos hacer nada. Tenemos que esperar a que nos diga la computadora cuál es el diagnóstico. Y está teniendo problemas porque no sabe qué es el diagnóstico. De la mala puta. Y fíjate que yo ahí donde di cuenta de otro detallito en esa escena, que vos ves que están ahí los paramédicos porque los llamó el Caleb porque los Dolores están todo hecha mierda. Uh-huh. Y después de todo eso, cuando los llegan a atacar, se levanta la Dolores, vos a pillar a todo el mundo. Entonces, es que ya le habían puesto sangrita. Ya le habían subido el nivel hidráulico. En el último episodio vos ves que el Caleb se da cuenta que le caen como 7 balazos a la Dolores y vale, fija, después sí. Julio. Entonces que la Dolores era parte de su plan, pues hacerse la herida para que le ayudara el Caleb, porque ella lo había llevado ahí, para empezarse a engatusar y todo el uso que ella le tenía. Ya la tenía preparado. Bueno, hoy sí que nos hemos atrasado, pero ahí está. Yo sí la recomiendo, la sigo recomendando. No siento ya se la spoileamos toda, ¿verdad? Pero, sí. Para mí, o sea, la primera definitivamente sigue siendo la mejor de las temporadas. Esta reseña pueden oírla en tiempo real a la par del episodio. La 2 fue muy buena. La 3, esta es excelente porque es bien distinta. Esta es completamente diferente. Hasta pero la música. Pero sí te voy a decir, a mí me gustó bastante esta temporada, pero aún así no siento que esta serie sea un sustituto de lo que hacía Game of Thrones. No. Un Game of Thrones veías y al siguiente episodio, ¿a dónde ibas? Alguien estaba hablando de Game of Thrones. Sí. Esta siento yo que está pasando bastante desapercibida. Es más cara. Nicho. más selecto. Cara, sí, fíjate, esta serie. Este no tiene el mismo, no jala tanta público como esta. Y me preocupa un poquito qué quieren hacer en las siguientes temporadas, porque se han alejado bastante el concepto Westworld inicial. Ya el nombre ya no le pega. Ya no ves caballos, vaqueros, ni. Y en las discusiones y en internet, varias pláticas son si va a salir o no la Dolores. Algunos hasta dicen es posible que salga la artista, porque la serie ella es, pues. Pero tal vez ya una versión de Dolores completamente diferente u otro personaje. A saber. La Charlotte tiene que salir. Sí, todos los demás, sí, la onda de Dolores. Bueno. Ojalá que siga saliendo a más. Yeah. Señoras y señores, creo que aquí llegamos al final de este episodio. Gracias a Iván de Dios Pérez, el compadre Kiko, José Bilbao, Giselle Silva Pichur, Andrés Rosales Mendoza, Strider Spinal y Jair Calderón. Y hoy sí no va a haber musiquita al final, porque sí nos fuimos demasiado tiempo, ya son 2 horas y media llevamos. Así que gracias por estar aquí con nosotros, nos vemos la próxima semana. No hay trivia de la semana esta semana, ¿verdad? Señor Vico. No hay. No. Con tanto tiempo ya no. Ya no. Ya le dimos demasiado contenido para esta semana. Pásenla bonito, nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!